Montana Botas, les va a gustar. Bienvenidos a la temporada 16 del Saga Fucking Podcast. Yeah. Huevo, huevo. Ya que se acabe esta mamada. ¿Por qué no me muero? Sí. Conmigo se encuentra el Dr. Hill. A huevo, buscando una pinche imagencito para el post. A huevo, conmigo también se encuentra el Graf, que se está dejando la barba. Esto es lo más que me va a crecer la barba, cabrón. No, no, no te creas que estoy dejándome. Este ya es el top. Ya es el top. Conmigo se encuentra la maldad. ¿El más cabrón de todos? Claro que no. Sí. No. Sí. Ni que fueras, no sé, Bruce Willis. ¿Cómo chingados? O mujer. Ah, no, momento, ¿eso qué tiene que ver? No, no, no sé. No, no, porque no, sea no. La más cabrona de todas. Es verdad. Sí, es que tenemos ganas de una vieja o algo así. Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, tú y yo. Ellos sí tienen. ¡Qué mal pedo! ¡Equipo con viejas! ¡Sí, pia! Y el Graf y la maldad, güey. Se la picaron, igual que a mí. No, y el Necro, que se va a suicidar después de este podcast. ¡Ah, huevo! ¡Chingar a su madre! Porque teóricamente somos los más tetos de esta mesa. Sí, sí, sí. Somos bien tintos. Y ahora, ¿no? Y ahora la banda tiene vieja y hasta me va a presentar uno. No, es para que veas, putito. Se volvió acá todo un dandy la banda. ¿Cuál dandy? Se volvió ya más sociable, güey. Más sociable, toda la chingada. Todo el pedo, güey. Güey, estamos volviendo a una versión barata de Big Bang Theory, güey. O sea, pasamos de ser nerdos a estar buscando vieja, güey. Los hijos y la chingada. Güey, no manches, ¿no? Bueno, tú ya hijo, tienes solo tu quiero, hija. Yo solo ¿no? quiero coger, güey. El doctor Gillette. Pues a mí me da miedo. Yo ya tengo hijo. A mí me da miedo los hijos. ¿Está cabrón? ¿Ustedes qué saben? Sí, sí está cabrón. Sí, no está chido, pero sí está cabrón. Pero no es el chinamo una gordilla. No, no, no, no. No, no, no. No, sí le sufre, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Cualquier metida de pata sí te cobra caro, güey. Sí. O sí, sea, hasta sí, con lo cabrón. Que dices, de repente nada más ves que te sale el tiro por la cola y dices, ya la cagué, ya la cagué. Y como la cagamos nosotros es épicamente, güey. ¿No? Sí, sí, no, no, no con pendejadas, no, sí, no chiquito, sí, sí. Hay que cagarla y cagarla en grande. Sí, no, sí, no, yo cuando la cago, bien chingón, güey. Cabrón, güey. No manches, qué mal. Esparramada y todo. Ah, güey. Qué puto asco. Sí, no debí decir esa frase, pero bueno, ya. Depende también qué comas, ¿no? Sí, no, sí, porque para la diarrea explosiva hay que tragar bien culero, güey. Sí, güey, sí. Chingaderas de mercado, cosas así, güey. No, de mercado no hacen tanto daño, güey. Depende del lugar. Depende del lugar. Sí, sí, sí, sí, tiene que estar demasiado jodido, güey. Es lo que me estaban diciendo ahorita que... Bueno, luego les platico de que me voy a ir de viaje, güey. Y me estaban diciendo, no, cuídate de la comida. No mames, güey, he tragado en la Ciudad de México. Qué sí, pinche. Sí, no, he tragado en el metro. Solo hay... No. He trabajado en la pollería de la justicia contra sí, sí. Una rata. Ajá, uh-huh. Los únicos lugares donde sí. Realmente puede ser peligroso cualquier lado abajo de este país. Y en cuanto a posiciones sur y norte y a lo mejor algunas partes de Asia. Pero fuera de eso, así como que en Europa dices, no mames, güey. Sí, no mames, güey. Pues, no mames. Estados Unidos, güey. Bueno, dicen que Francia sí está bien pinche puerco, güey. Sí, sí hay problemas en sus cocciones y en su manejo de alimentos. O sea, cocinan muy rico, pero sí no son muy buenos manejando. Hay que preguntarle a nuestro corresponsal at large, Kung Fu Man. También dicen que está lleno de pinches ratas, güey, los parques y cosas así. Sí. Bueno, también México. Sí. Digo, seamos honestos. Sí. Pero allá nomás ensucian la comida, aquí nos comemos a los pinches ratas. No, es en China, güey. Ah, ya. Bueno. Aquí comemos caballos y perros y gatos. A huevo, pero están bien ricos. Y nos dicen que son puerco y res. Y res. Sí. Podemos comer casi cualquier carne aquí, güey. Sí, a huevo. Sí, así como que es... Bueno. ¿Neta? Estuvimos de vacaciones. Ahora sí nos mamamos con las vacaciones. Oye, ¿cuándo salimos? A huevo. Pues debimos haber salido hace creo 2 semanas, güey. No, pero pito. ¿Cuándo salimos de vacaciones? ¿Cuándo grabamos el último podcast? Puta, en... ¿Qué mes y febrero. Medio? ¿Dos meses? En febrero. Creo que lo último que sacamos fue en febrero. ¡A pinches huevoncitos! Finales. Mediados de febrero, creo. Ah, entonces ahí estamos. Nos echamos todo marzo y un pedazo de abril y un pedazo de febrero. Es que vamos con el calendario escolar, güey. Dos putos meses de vacaciones, chingazo, que puta no manches. Madre. Y lo peor es que hemos estado igual bien pinches ocupados. Yo sí. Sí, yo también. Pues sí, trabajo, güey, no hay otra cosa. Sí, maldita vejez. Está cabrón, no mames. Sí, a mí sí me traumó porque el otro día estaba con mis compañeros de la escuela y mi máquina estaba lenta. Nomás por eso es que se le metió una pendejada de software. Y me dice, no, lo que pasa es que tienes que desinstalar cosas que no ocupes. Y de repente dice, mira, ¿para qué ocupas GarageBand? Digo, pues para editar audio. Dice, ¿qué? ¿Eres youtuber o qué? Pues casi, ¿no? Casi. No mames, fue una temporada de 2 semanas en las que nada más estuvieron chingando viendo todos los videos del YouTube. Digo, aumentaron nuestras vistas, pero tanto, pero nada más estuvieron con esos pinches chistes de, ah, te conozco de algún lado. Ah, eres de YouTube. Digo, ay, pinches mamones. Ni pedo, güey, ese es el precio de la fama. Somos refamosos. No mames, güey, estaba con un video de los que hice de Hot Wheels. Y ese día que descubrieron el canal, güey, traían la misma playera con la misma chamarra, güey. Dijeron, miren el de grabar. Y mira, pues sí, ahí está. No mames, güey, necesito ropa. ¿A poco tienes otra? Lo que te iba a decir. Tengo como 6 playeras, güey. Y ahorita con esta ya tengo 3 sudaderas. No mames, no, si estás cabrón, güey. 3 sudaderas, como 8 playeras, 4 camisas, 3 pantalones. Ah, no, pues sí estás cabrón. Ocupas ropa, güey. Sí, amigo. Sí ocupo ropa. Sí, amigo. Sí, no, yo sí tengo. Zapatos tengo bastante. Porque mi padre me compró este año, me regaló 2 pares de zapatos. Así como que dije, no mames, ahora ya tengo 5 pares de zapatos. ¡Qué a toda madre! No manches. Bienvenidos al RucoCast. Al PobreCast. Donde podrán sentirse mejor al escucharnos a nosotros en la pobreza y en la vejez. No. La andropausia. ¿Cuándo nos entra la andropausia, doctor Kiel? Pues eso es nada más un término. Pues ajá, es una onda más bien psicológica, pero pues tiene que ver con la crisis de los 40. Usualmente a partir de los 40 empiezas. Digo, es cierto, ah, a partir de los 40, vámonos, ¿eh? A partir de los 40 empiezan a haber estos cambios porque, pues bueno, no hay ningún cambio hormonal, son puros cambios psicológicos. ¿Neta? Entonces, sí, güey. No dejamos de producir alguna pendejada. No. Bueno, no, sí, en algún momento sí reducimos la testosterona que tenemos. No, de hecho, mi testosterona es lo que me da de macho. Sí, sí, es la que provoca que tengamos la espalda un poco más ancha, que crezcan los músculos, que tengamos barba grande y todo esto, y que el cabello se siga manteniendo en su lugar. Sí, conforme va reduciéndose, pues bueno, va pasando todos estos cambios en los que ya eres más huevoncito, ya eres menos sexualmente activo, ya no puedes mantener una erección igual que antes. Verga. Te tienes que inyectar el pito. Te tienes que inyectar el pito, exactamente, sí, sí, claro. A mí lo único que me preocupa de la andropausia, güey, es que la gente que sí tiene dinero puede darse lujo de comprarse un carro caro, güey, y yo ni eso para liberarme. Ajá, bueno, nuevamente, es más bien una onda psicológica primero, pero pues tiene una situación fisiológica más adelante, más tarde. Claro, por supuesto. Sí, pero ya a los 40, que es cuando se empieza con estas mamadas, pues es cuando ya de repente como que dices, ay, pues ya me voy a comprar, bueno, la gente que tiene dinero, no, nosotros somos bien pinches jodidos, dice, yo voy a comprar un carro deportivo, y ya como que me fijo más en las morritas de 19, de 20, entonces, pues ahí empieza el asunto, amigo. Ahí donde está el pedo feo. Pues sí. Sí, y luego eres un profesor cochinón y sí, te ligas a tus alumnos. Pues sí. No mames. Pero qué buena suerte, ¿no? Ya que hay gente tan sucia. Sí, se pasa. Sí. Yo nunca haría eso. No, no, claro que no. No, de nuevo. No, ya no. No, no, no, no, nunca lo he hecho. No, claro, no. Sí. Porque ya no era mi alumna. Sí, ya no era mi alumna. Cochinón. Y yo la conocí muchos años antes. Profesor cochinón, dije. No, nomás coincidió así de... Pues ya nos vemos más, ya nos conocíamos, ya nos vemos más. Pues qué onda, nada más ¿no? coincidió de que era mi alumna y luego me la cogí, así que... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Y que no, vio GTO y de ahí sacó la idea. No, no, no, no, no, fue algo así muy inocente, muy bonito. Sí. Y mientras lo hacía cantaba shishis, shishis su putazo. Cállate los cinco, no, shishis su putazo. No. Ay, qué rico. Me voy a acusar con mi señora. Que era tu alumna. No, era mi alumna. Bueno, sí, pero... Pero cuando fue mi señora ya no era mi alumna. Pero lo había sido. Sí. Pero lo fue, pero un ratito nada más. Y es más joven que tú, mucho un más. Un profesor joven es para toda la vida, güey. Yo fuiste su profesor siempre. Wey, yo la conocía desde como 8 años antes de darle clases, güey. Y luego ya le diste otras cosas. Ya después coincidió así de, ay, me voy a meter a estudiar ahí. Ah, pues está con madre. Y ya, güey, ya, es un pichuchito todo, no pasa nada. Y luego te sedujo. Malo o raro, creo yo, pues que lo hubiera conocido ahí. No, pues yo ya no, la conocí. ¿Conozco un chingo de personas? No, claro. No, no, no, no. No, la neta, el día que estaba profesor sería cochinón. Profesor cochinón, sí. Yo ya te dije, yo cuando daba clases tenía varias alumnas que dije, ah, no, no, sí, sí, claro. Pero pues no, no dieron. No, no, no. No prestaron, no. Entonces, pues no. No entró en tu club, amigo. ¿No prestaron? O sea, ¿qué les dijiste? Así de, oye, pues. Sí. Quiero meter el lápiz en tu estuche. ¿El lápiz en tu estuche? No, así, güey, pero baja. Sí, no, bueno. Si me preguntas si realmente traté de. Sí, sí traté y no se dio, chido. Bueno, nos dimos abracitos, besitos y ya, pero... Mientras seas mayor de edad, no hay pedo, no hay delito. No, no, no, lo era, claro. Daba clase en universidad. No hay delito, bueno, no hay delito, chinguen a la de todas. Ni dedito hubo, porque no quisieron. No. Lamentablemente. Pues el estuche se mamó. Neta, ¿qué tuvo de chistoso? Pues no sé, me dio risa, güey. Es que iba muy ad hoc con el tema, güey. Ah, el profesor sí, cochinón, güey. Sí. Sí, sí. ¿Cómo te? Yo no soy un profesor cochinón. Sí, lo eres. ¿Quién lo es, yo cochinón? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es cochinón? Yo no soy cochinón. Ese chico es alumna. Yo soy una persona muy decente. Ay, esto es que su suegra no escucha este podcast. Por favor. Por favor. O no la podría conocer y verla a los ojos. Por algo jamás he recomendado el Saga Podcast. No vayas, bueno, sí, ustedes que nos escuchan, sí, sí, el Saga Podcast. Nunca lo he recomendado. Son conocidos nuestros que podamos ver de manera física diario en el pueblo. Sí, o sea, acércate. A ese tipo de personas, o sea, yo lo entiendo. O sea, porque a mí me da pena, o sea, como te digo, con los de la maestría, pues sí me da pena que estén viendo los videos, porque no sé. Sí, sí, yo igual cuando estaba en el trabajo y que por ahí salió de, ah, sí, es que los domingos grabo con mis amigos un programa. Sí. Ay, ¿cómo se llama tu programa? A ver si lo oímos. Y así, no. No. No lo escuchen. No. No. No. That's no fucking gonna happen. Sí, yo sí, no sabe así, nadie de mis... No. Compañero de trabajo, así que grabo. No. Fue así, ¿cómo se llama ese podcast? Ah, okay, luego no, yo no le dije. Yo lo más que le dije por ahí que había encontrado era como que mi nickname, o sea, el de Graf. Y como que le busco y yo nada más veía como en su Google aparecían 5 veces Saga Podcast y no le hacía caso. Y dije, está pendejo, ya está al final, ya como que... Estuve chingando como por 3 horas hasta que ya lo encontró y dije, ay, pero bueno. Tienes manchada la camisa de salsa. Sí, güey, me manché ahorita de salsa. No de, mames, si solo tienes 5 camisas, güey. ¡Oh, no! Mames. Ahora sí que no manches. No manches. Un quinto de tu ropa estaba... sucia. Ay, no mames, y con esta me iba a ir mañana. El 20% de tu guardarropa ya valió madre. ¿Cómo la ves? Chingado, madre, madre. Bueno, no mames, pues. Me compré esta sudadera roja apenas en Amazon porque estaba en oferta. Está chido. Y una verde porque estaba en oferta en el Aurrera. Ah, ya. En Mamalucha. En Mamalucha estaba a 70 pesos la sudadera. Y dije, no mames, es tan barata. Y mi esposa me dijo, pero se ve tan naco el color. Están baratas, necesito sudaderas. Está la otra naco, ya parece toalla. ¿Por qué trae eso puesto? Hace frío. No, están cabrón. Pero ¿saben quién no les va a dar frío? Que además en esta, la decimosexta temporada, ya en un par de meses vamos a cumplir 10 años haciendo el Saga Podcast. No nos vamos a festejar de ninguna manera espectacular porque no tenemos lana. No, porque no iba. Ya estamos viejos, güey. Viejos y pobres, güey. Para festejar. Y solos tú y yo, güey. Y solo, con mi soledad. Solo, hasta que la maldad me presente a su amiga. Ah, esta morra, sí. Sí, sí, a su amiga, la del tuturuto. Sí, sí. No manchen, 10 años desde que grabamos el primer episodio cuando fuimos a ver Transformers 2. ¿Se imaginan? Estábamos aullando en esas ocasiones, no, y ahorita diciendo pendejadas de 10 años después. Ahora 10 años joven y bello. Pero te puedes pensar... tenía 25 años. No mames, güey, sí es cierto, nos pasamos la mayor parte de nuestros 20 haciendo esto. Nuestra juventud fue un fracaso. Wey. Bueno, no, nosotros ya teníamos 26, así que nos pasamos la mayor parte de nuestros 20 haciendo otras cosas. Pero ya sería la mayor parte de nuestros 30. Eso sí. No mames. ¿Sabes qué es lo peor? Que para cuando empezamos ya había empezado el cinemático Marvel, güey. Sí, sí. Empezamos justo el único año del universo cinemático Marvel en el que no hubo películas, en ese año empezamos. Sí, o sea, ya había empezado, ya había salido Iron Man. A veces son cosas que sí me duelen no haber podido reseñar en podcast Iron Man o The Dark Knight. No hay pedo, güey, lo reseñamos. Retrocast, la reseña de esas películas. Vamos a hacerlo esta temporada. Uno a Iron Man y uno a Dark Knight. Sí, a huevo. Se va a llamar por un pelito, nos la pelamos. Pero pelito de 10 años, cabrón. Un año. Sí, bueno. Pero hubiéramos hecho el podcast un año, pero no sé por qué específicamente... Esa película de Transformers 2 nos cagó tanto. Porque estaba bien buena la Megan Fox, güey. Y veníamos calientes de ganas de dar nuestra opinión. Pues andábamos diciendo pura pendejada y coincidió, ¿no? Así, pues ya vamos a hacer eso de que queríamos de grabar un picho podcast que nunca nos poníamos de acuerdo. Pues agradecerle a Lolayo, ¿no? Porque éramos refans de Lolayo Rubio. Y pues ya fue así de, pues ya vamos a grabar de una pinche vez. Chingue a su madre. Estamos bien pendejos. Bueno, pero el punto es que, pues ya, 10 años del Saga Podcast, a ver qué chingados hacemos, a ver qué podemos hacer. Sí. Nada, estamos viejos y pobres, güey. Vamos a hacer unos pósters conmemorativos. Oh, wow. Sí. Unas gorras de... He escuchado de la Saga Podcast por 10 años y no ha valido la pena. Y yo he participado en él y tampoco ha valido. Pinche fan. No mames. Vale que eso. Mejor vamos a hacer una carnita asada para todos nuestros fans. Pero que ellos vengan y traigan su comida. Y nos alimenten, por favor. No se enganchó. Tenemos hambre. Hace frío. ¿Hambre de qué? Hambre de más. General, ¿no? En general, güey. No mames, no hemos tragado. No mames, güey, yo estuve sufriendo. Nadie nos va a creer cuando nos vea, güey. Así están no. Marranos, güey, como que no han tragado. No, pero es que estamos marranos porque comemos mal. Lo poco que comemos, comemos basura. No tenemos dinero para comer comida decente. Somos como niños africanos. Sí, eso me dice. Sí, son lombrices, no son gordura, son lombrices. Dame dinero, perra. Aquí están mis lombrices, a la grande le puse cuca. A huevo. A huevo. Ay, no mames. Porque amigo. Rucos. Ya estuve haciendo algo interesante en sus vacaciones. Sí. Yo hice muchas cosas. Bueno, en vacaciones del podcast, porque curiosamente estamos en medio de vacaciones de Semana Santa. Sí, estamos grabando. ¿Para cuando grabamos? Viernes Santo. Ah, ¿Es Viernes Santo? Es Viernes Santo. ¿Viernes Santo? Chiste naco. Sí, no. Es que en México, perdón, pero siempre se usa esa pendejada. Sí, de años y años de ese pinche meme. Ese pinche, desde, yo creo que desde como 3 años desde que se empezaron los memes. No, pero ya desde antes hacía el chiste de es Viernes Santo. Y el Jueves Santo, ¿no? Y la Semana Santa. Bueno, pues ¿vieron algo? ¿Leyeron algo? Yo... Leer no. Bueno, por ejemplo, yo toda la semana de vacaciones pues he estado ahí trabajando como pinche poseído en la compu. Pero, recomiende, que, porque ¿en qué he estado trabajando? Estamos trabajando en el combate monero, así es. Sí. Lo hemos mencionado varias veces aquí en el podcast, ahora sí ya tiene pinche fecha de salida, sale el próximo 3 de mayo. Entonces, por fin, con una increíble cantidad de personajes. Pues va a tener 14 monos, pues porque se tardó tanto pinche en salir que dije, a la verga, ya vamos a echarle más pinches monos. Entonces van a ser 14 personajes. A toda madre, un buen de entrada. Rooster. De sí. entrada. En Steam, para PC y Mac, el próximo 3 de mayo. Y el 3 de mayo vamos a estar en Conk. Entonces, si se quieren ir a dar una vuelta acá, los... ¿Y van a tener panel en Conk? Vamos a tener un panel en Conk, que eso se lo debemos a nuestro fan, Jake Wayne, que nos escucha. Yay. Que, como vive allá, pues él nos consiguió el gig. Entonces, vamos a ir una hora a platicar sobre el combate monero el viernes 3 de mayo. Vamos a estar allá en... Y ese mismo día se libera. Entonces fue así de, pues ya, pues vamos a hacer que entonces coincida. Que es que el release oficial, casi. Pues casi. Yo no lo manejaba tanto así, pero de una o de otra manera, pues ya como que juajo. Y sí, ahorita incluso la información en la página ya dice, no, pues sí, sabes que es el release oficial. En teoría en Conque, porque pues nosotros vamos a hablar del juego. Y pues ese día va a estar ya a la venta, ¿no? Y así ya podemos decir, pues saben que pues no hay que esperarse ni nada. Ya está a la venta desde hace 11 horas. Si bueno, quieren. Sí, pero pues, lo chingón que van a estar, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del juego, para dónde va. Y pues, la neta, también vamos a ir a hacer la cacería monera. Ah, bueno. A ver si... A ver a quién más pinches se metemos al juego. Ajá, que no se pinche escape, ¿no? Porque los últimos eventos siempre ha habido alguien, ¿no? Que está Jorge Break o que está Bachan. Igual y alguien podemos, No sé, en una de esas como Polo Jasso ya no trabaja. Es lo que te iba a decir, ya no está en Milenio. En una de esas así momento, ¿por qué ya no trabaja en Milenio? No sé, no me sale el chisme, pero igual y en una de esas así de préstanos al pinche cerdo atado y te damos un sándwich. ¡Ay, sí, por favor! Ya, pare, debe estar cagando en mi no, mierda. Usted nos tiene que dar un sándwich a nosotros. No, ya hablando en serio, pues, sí, ojalá y se puedan prestar más los personajes y para que se pueda hacer un roster más chido, ¿no? Más mamalón. Luego, sí. Pero ahorita ya hay 6 monos en espera. Mínimo va a llegar a 20. Mínimo 20. Es un número bastante choncho. Y no se los vamos a cobrar extras. Yo espero que llegue como a 30 y ya chingar a su madre. Porque hay una cosa que quiero vivir que se llama vida. Ay, sí, ya quiero vivir mi vida porque soy el profesor cochino. Yo no soy ningún profesor cochino. Eres como 3 amarrados, amigo. No. Sí, porque estoy gordo. Bueno, pero por ahí va a andar. Entonces, ahorita hay 6 monos en desarrollo, post lanzamiento, ahora sí a huevo. A ver si conseguimos más monos. Sí, probablemente les van a aventar ahí unos gratis, probablemente les cobren otros, pero pues eso se tiene que definir más adelante. Es lo que andamos viendo con los pinches autores, a ver qué pedo. Yo lo que quiero creer es que algunos autores, aunque sean ya de renombre y con dinero, a lo mejor lo piensen ya 2 veces más fácil, ahora que ya lo puedan ver realmente en ejecución, ¿no? Que a lo mejor como que siempre es decirles, ay, lo vamos a hacer como el Sompant y bla, bla, bla, y lo que tú quieras. De alguna manera, pues, no les llama la atención. Pues, quieras o no. ¿Cuánta gente nada más te dice eso, no? Pues, quieras o no, hay un chingo de videos, un chingo de imágenes en internet. Entonces, pues, no es como que lo experimentes de otra manera que no sea a través de un monitor. Entonces, si les interesara, pues yo creo que pondrían más, pero andan en otras cosas, ¿no? O sea, la neta, andan organizando su pinche vida, andan viendo a qué evento se van, a cuál no. Entonces, sí, o sea, yo creo que dicen, Pero bueno, entonces, eso he estado haciendo como pinche poseído, el combate ya va a salir esa chingada. Así que cómprenlo, putos, cómprenlo para que el Graf y la maldad puedan comer, aunque sea un día, un sándwich. Y va a tener descuento de lanzamiento. También. Yo de por sí está barato. Está a 200 pesos, señores. 200 pesos. Está muy barato. Iba a tener descuento de lanzamiento que aplica solo la primera semana. Ya el otro podcast igual les recordamos, ¿no? Sí. Pero va a tener 25% de descuento la primera semana. Cómprenlo, malditos, cómprenlo. Si no sean gachos. Sí. Apoyen al cómic mexicano y también a los desarrolladores de videojuegos mexicanos. Hell y yeah. Apoyen al Saga Podcast, que está inmiscuido en todo esto, ¿no? Y si... ya vamos, deberíamos hacer un escenario en el que estuviéramos nosotros grabando el podcast. Eso estaría chido. No estaría tan mal. Va. Estaría cagado. Eso estaría chidito. Y hay un Cucamón en el fondo. Que salga el Cucamón de personaje. Ah, pero bueno. Tiene que salir en un cómic. Pues ahora es un cómic pues de Cucamón, chico, listo. Ah, pues eso voy a hacer. Ay, quién sabe. ¿Quién sabe? Eres muy huevón así. No manches, no. Me puse a hacer las pinches animacioncitas. Así de, no mames, hice un juego. Hice un juego y ustedes qué chingados han hecho. Yo, valer verga, güey. Yo estoy controlando a mis pacientes diabéticos de la sierra. Ah, mira, ¿están muy diabéticos? Sí. ¿Y muy de la sierra? Sí, hasta casa Juan de la verga. ¿Y los de la costeña? No, pues no llego hasta la costa. Ahí sí. Ni a la de Clemente Jacques tampoco llego. No, imagínate, hasta Francia. No, está cabrón. Estos son los de Clemente Jacques. Por andar tragando mermelada todo el día. ¡No, ya! La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Bueno, a ver, pues yo les recomiendo que ya empezó la segunda temporada de One Punch Man, güeyes. Así que... ¡One Punch! Está, pues, de huevos, como la primera temporada. Obviamente, para quienes han leído el manga, pues ya saben más o menos a qué va todo el desmadre. Pero aún así, yo he leído el manga, no he terminado de leerlo todo. Pero aún así, pues va bastante bien y pues nada como también verlo animado, porque pues, es bastante divertido. One Punch Man es la mamada, güey, el Saitama es la mamada, güey. No hay mucho que decir, o sea, ya todos sabemos, está este personaje, se llama Saitama, el güey tiene... Está bien pincho P. Oh, claro. Nadie sabe cómo lo logró. Claro que sí. Corre 30 kilómetros diarios y hace 100 sentadillas. Son 5 kilómetros diarios, 100 sentadillas, 100 abdominales y 100 lagartijas. Ahí está, amigo. Tienes la fórmula. Ahí está, sí, ¿verdad? El único efecto secundario es que se te cae el cabello. ¿Pero puedo destruir todo de un golpe? Sí. Puta, no mames, sin pedos, güey. No caminas tanto. Menos correrlo, güey. Caminar 5 kilómetros sí lo hago, correrlos sí. No. No, correrlos ni... ¿Cómo cuánto correramos, amigo? Bueno, ¿tú cómo cuánto corres? Seguido. No, ¿100 metros? No, por ejemplo cuando... Corriendo. Ajá, cuando lo hacía en la caminadora. ¿Corriendo? Corriendo. No trotan, corriendo. Ah, bueno, no, es que... No, por eso, corriendo. Es que no puedes correr seguido. Sí puedes. No, bueno, ¿en una caminadora? Sí, si eres profesional, pues, obviamente. ¿Puedes? Sí, no, también amateur. Nada más que pues, tienes que llevar un chingo de rato. No, bueno, obviamente. Nosotros somos gordos. Bueno, yo no corro más de 20 metros, yo creo. No, yo creo yo que creo sí. Yo creo que yo tampoco. Yo también hablaba de trota. Pero sí tienes razón. No, sí, correr con todas tus pinches fuerzas. Correr, güey. No sé, nunca lo he intentado, pero si quieren ahorita salimos a la calle y lo intentamos. Va, chido. Sacas la cámara y vemos cómo en vivo se infartan 3 de los 4 sagas que están aquí. ¿Por qué 3? Porque el otro estaba grabado. Ah, huevo, el otro no va a correr. Y bien raro, ¿no? Que está grabando aguanta bien cabrón. Ah, chinga. ¿Cómo funciona esto? Está parado, amigo. El otro va a estar parado, güey, y no va a tener que moverse. No vamos a No, güey, el de la cámara sí se va a infartar. No manches. Se murieron mis amigos. Bueno, amigo, ¿y luego qué pasa con Saitama? Ajá. Con Saitama, pues ¿en qué está ahorita? ¿Está en Netflix o está en Crunchyroll? No. ¿Estás viendo tú la ves en Anime FLV, ¿no? Anime FLV es la mejor página de pinche anime. Chingazo. ¿Y uno existe? Puta, no mames, a huevo. Creo que ya le habían mandado a... Antes se muere Crunchyroll que esa madre, güey. Va. Dicho mis palabras, antes se muere Crunchyroll. Mike, mark no my words, you bastards. Sí. Y... Menos con el éxito y crecimiento que está teniendo últimamente. ¿Qué fue al Crunchyroll? ¿Qué? No sé. Pero bueno, ahí está, véanlo, Saitama. Está chingón, de huevos, One Punch Man. Bueno, yo estuve viendo demasiadas cosas. ¿Qué? La planta. Pero ahorita también, hablando de cosas que hay que continuar viendo, ahorita Netflix ya liberó nueva temporada de esta serie de Santa Clarita Diet. Ah, ¿de qué trata? Es sobre unos vendedores de bienes raíces en el pueblo de Santa Clarita, o de la zona de Santa Clarita en California, que después de un día de ir a comer... ¿Y eso qué serie? ¿Película qué? Una serie. Ah, ok. Con Drew Barrymore. Y este morro, Timothy Olyphant. Ah, ese sí no sé de qué más ha salido. Sale en Die Hard 4. Ya ves que hasta lo menciona Kevin Smith. Olyphantastic. Get out of here. Ah, bueno, pues es con ellos dos. Y es una pareja que después de ir a comer en un restaurante o algo, la señora vomita, pero vomita como para morirse tres veces. O sea, destroza así todo el baño, lo hace una mierda. Y después de eso, pues literalmente, técnicamente está muerta. O sea, pierde el pulso, oficialmente se está pudriendo por dentro. O sea, y empieza a tener una ansiedad primero de comer carne cruda y después de comer carne humana. Entonces, pero como que de alguna manera también pierde como que muchas inhibiciones. Entonces, empieza como que a vivir con más ánimo la vida. Entonces, pues las primeras temporadas pues tratan de eso, ¿no? De cómo adaptan la vida regular del suburbio americano, con que oficialmente pues la mamá es un zombie y tiene que matar gente para poder comer, porque ya no puede comer. Entonces lo que hace es que pues para esconder su comida, pues hace batidos con la carne que se está comiendo. Entonces cuando está con sus amigas, está con su vaso y su popote ahí sorbiendo pues carne humana, ¿no? Está cagadona. Ahorita ya en la tercera temporada están queriendo meter como más sociedades ocultas que están detrás de todo ese desmadre. En la temporada 2 vieron de dónde se había enfermado ella para tener ese pleito y lo intentaron prevenir, y ahorita ya está como que una organización cubierta que está queriendo buscarla porque ella, esa enfermedad viene de un país en particular, ¿no? Entonces, ¿y por qué tienen una bola con patas? Es algo que vomitan cuando se convierten en zombies. Todos los que se han convertido en zombies siempre vomitan una bolita así, y con el tiempo la bolita le empiezan a salir patas. Y luego... pues come carne, no saben aún qué hace, solo saben que la tiene que escupir, que todos los que han sido zombies de ese tipo la han escupido en su momento, y que a veces alguien la rompe, la destrozan, y las que han llegado a crecer, pues crecen y tienen patas, como si fuera una araña. Ay, qué puto asco. Chale, qué grotesco. Está interesantona, es más bien como comedia, o sea... Ah, cabrón. No todo lo... ¡Es comedia! Sí, de hecho es comedia. Órale. Por eso el título, así como La Dieta de Santa Clarita, o sea, está entretenida, son capítulos de 30 minutos, entonces yo creo que si no la han visto, pues ahorita ya mínimo hay 3 temporadas. Está cagadona, como que un poquito del ambiente, salirte del ambiente clásico de los zombies, ¿no? Va. De One Punch Man oficialmente sale por Hulu, nada más. Se está streameando en Hulu a partir del 9 de abril y no por ningún otro. Ya. Sí, sí. ¿Y usted, doctor Hill, qué ha estado haciendo estas vacaciones? Pues rascándome los huevitos casi, casi. ¿Uno por uno o al mismo tiempo? Al mismo tiempo usualmente, porque hay que economizar el tiempo, ¿no? Huevo. ¿Sabes? Pues bueno, eso de las vacaciones suena muy ambiguo, amigo, porque pues yo, ¿qué vacaciones? Bueno, sí, tuve un par de días ahorita, pero pues nomás sigo trabajando, güey. O sea, he estado en chinga ahora sí, en medio de la sierra. No he tenido tiempo, he estado llegando a las 11, 12 de la noche, bien tarde de comunidad, porque pues hay mucha gente, güey. Y pues como no estábamos, pues así. ¿Qué he visto? Pues principalmente me puse al corriente con Game of Thrones, con eso de que se va a acabar, pues sí, me interesa ponerme al corriente. Ya me chingué 3 temporadas en 2 semanas, yo creo. Sí, la neta, sí, le entré duro. Básicamente, güey, jugando un chingo de Mario Kart. A huevo. Mario Kart 8 y ya. Mario Carros. ¿No el más? ¿De Switch? Sí, el de Switch, que me prestó el Necro. Ah, el Mario Carros. Y pues jugando con mi escuincle, porque pues también tenía rato que no lo he visto y pues ahorita que hubo tiempo, pues y te vamos a echar retadora. Ah, uy, uy. Que por cierto, le gustó mucho el Little Big Planet. Ha estado jugando como Poseidon. ¿Lo acabó? El Planetititota. Sí, el Planetititota de Play 3. Y pues ya, he estado jugando eso principalmente. El Planetititota. Se me hizo bien raro, pero pues qué chido. Está bien, Planetititota está chido. Así es. ¿Y usted, Malda? Aparte de estar... ¿eh? Ah, bueno. Aparte, bueno, estuve trabajando en eso, pero por ejemplo, me eché la serie, ya la segunda temporada de El Mundo Oculto de Sabrina. Ah, Simón. Esta serie también de Netflix, que tuvo también su mini hit en octubre pasado, que no hubo Stranger Things, pero dijeron, bueno, pero vamos a poner Sabrina, basada en los cómics más contemporáneos que se llaman igual, Chilling Adventures of Sabrina, y dijeron, bueno, pues ahí les va la segunda temporada, ya. Desde que salió la anterior ya lo estaban prometiendo, dijeron en abril. Se me hizo rápida la espera estos 4 meses. Sí, la neta fue muy rápido. Sí, de hecho yo no esperaba que saliera ya. No, ni yo. Y la neta, está buena la segunda temporada. ¿Y la Sabrina? ¿Está buena? No. La neta. No. Está bonita, pero no es una morra muy sensual. Ahí para que veas, se me hace ordinaria. Sí, un poquito, ¿no? O sea, me late la serie y no se me hace fea la morra, pues se me hace ordinaria. De hecho, no. La serie no tiene mucho eye candy por ningún lado, ¿eh? Porque ni los morros están muy. Muy acá. Muy guaperras y muy la neta tampoco hay morras guapas, o sea. Ahí sí fue así como que vamos a hacer un casting de veras para los pinches personajes y hasta ahí, ¿no? No hay mucho taco de ojo. Pero la serie pues se mueve de manera interesante justo donde se queda la temporada pasada, ¿no? Entonces resuelven ese pedo. El pedo del arco argumental ya lo resuelven. Ya dicen, mire, el pedo es este. Ah, ok. Se acaba y ya te dejan también las pautas de, y ahora va a pasar esto. Uh-huh. Y dices, cabrón, sí quiero ver la siguiente temporada. La siguiente temporada, que ya sería ahora sí oficialmente la temporada, porque esta es parte 1 y 2 de season 1. Temporada. Ajá. Y la verdad está buena. Está entretenida. Yo nunca me aburrí y dije, ya la chingada, vámonos al siguiente capítulo. No, está súper entretenida la serie. Lo único que sí me pareció es que de pronto pasan muchas cosas. Y ya se nota que es una serie con un presupuesto limitado. Entonces de pronto sí nos andábamos riendo y nos daba mucha gracia de que de pronto pues, ya ven que tienen un cierto número determinado de sets y de decorados. Y por ahí se ve que tienen una como iglesia profana. Ya la ocupaban la pinche iglesia para todo. Oigan, que vamos a hacer un show de comedia. Iglesia profana. Oye, hay que hacer el juicio de fulanito. Iglesia profana. Oye, tenemos que celebrar una boda. Iglesia profana. Oye, es el baby shower de la prima de la Sabrina. Iglesia profana. No, pues sí. Hoy hubo una epidemia y nos tenemos que ir todos a resguardar. ¿A dónde nos vamos? Iglesia profana. Todo. No, ahí sí se resguardaron en la escuela profana. Pero cuando pasan cosas ahí también dicen. Iglesia profana. Entonces. Entonces de pronto era así como que no tienen otro lugar. O por ejemplo, visita un personaje muy importante y es de. Pues no debería irse usted a un hotel. No, me voy a quedar aquí en un cuarto de la escuela. Y iglesia profana, chinga. Ahí sí, de la escuela, pero dices, qué raro que se quede en la escuela, ¿no? O sea, es como el único edificio que tiene junto con la iglesia profana los brujos, así de. No tiene como un ayuntamiento, una presidencia. Un ayuntamiento profano. No, tienen la iglesia y la escuela. Entonces dices, ¿qué pasa güey, todo también, ahí? Si hubiera 5 o 10 edificios profanos en el pinche pueblo, creo que la gente los notaría. Bueno, otra cosa medio inconsistente, ese sí es un escenario nuevo, si mal no recuerdo, que es el bar de Dorian Gray. Ah, sí. Que tiene un. ¿Y hay pantimedias? Pues yo creo que sí te las prepara el güey porque es el barman, el Dorian Gray, de hecho. Órale. Pero está raro porque serían medias de seda, pero ajá. Porque al principio te dicen, ay, este pinche antro, hacen una como inicio de clases, así como que hacen las bienvenidas y se van a un bar todo feo, allá hacen lo mismo, vamos a hacer una bienvenida al ciclo escolar profano, vámonos al bar de Dorian Gray, pero es solo para hombres, ok. Ay, esa mamada. Y luego, es como también, ya todos... también es como el club de Toby. Ajá, pero después lo ocupan para cualquier cosa y está lleno de cualquier gente. De todos. Entonces dices, chinga, pues hace rato me están diciendo que nada más entran hombres. Y ahorita pues ya entra quien quiera. Eso puta gana. Ajá, entonces dices, pues eso no tiene sentido, pero bueno. ¿Sabes qué es lo único que me molesta un poquitillo de la serie? No sé si pasa en esta segunda parte porque no la he visto, pero en la primera sí era así como de... Ay, su pedo feminista metido muy a huevo. Ay, que... sí, un poquito. Está Está más metido. Creo que está más fuerte. Está más fuerte. ¿Sí? Sí, me daba como huevita su pedo feminista. Porque, como dijimos, en Capitana Marvel fue manejado bastante bien, ¿no? O sea, no. En general, sí. Ajá, no fue molesto. Fue sutil. Y aquí es como muy a huevito. Así como, ay, Necro, te temo decirte que está más a huevito. Chay, entonces, por ejemplo, también te dicen, vamos a elegir al... ¿Cómo se llama? Así sin spoilers. Vamos a elegir al presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Profana. Y el título se llama El Best Boy. Y ya llega Sabrina. Ajá. ¿Por qué Best Boy? Pues porque siempre es hombre. ¿Y puede ser mujer? No, pues porque es boy. Ajá, y dicen, pues dábamos por hecho que la gente lo iba a entender así. No hay ninguna regla que lo impida. Pues ¿cómo ven? Así muy Lisa Simpson. Que yo me voy a postular para Best Boy, para ser la primera Best Boya. Y dices, Sabrina, no te esfuerces tanto. Entonces de pronto sí es así como que lo meten muy a huevo. Y hay como 5 veces ese tema más o menos en la temporada. Ajá. O su amigo, o su amiga que ya es como andrógina. Ah, ajá, sí, ya. Que, ya, que aparte que aparte dice a huevo, no, ¿sabes qué? Yo soy güey. Yo soy güey. ¿Y cómo lo voy a mostrar? Me voy a meter a huevo al equipo de básquetbol de la escuela de puros hombres. Y dices, y hasta le dicen así por sentido común, güey, eres una morra chiquita de unos 50 que pesas como 60 kilos. Son puros güeyes de 1.90 que pesan como 80. O sea, por puro sentido común, no te metas. No, no, no, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, pues vas, date, verga, ¿no? Y le ponen verga una retroputiza. A ver, lo único que me está sacando es que me da hueva. Que realmente, ¿sabes cuál es el mejor capítulo? ¿Cuál? En el que no salen los amigos de Sabrina. Hay un capítulo en el que literalmente no aparecen para ni madres. ¿Quién? Los amigos. Harvey, Ross y esta... Se me olvidó el nombre del morro morra. Ah, ya. Y Coso. Y Coso, que luego se llama Teo. Hay un capítulo así súper divertido que dices, uy, estuvo bien emocionante. ¿Ya te diste cuenta que no salieron los amigos de Sabrina? Como que nomás frenan la serie. Observo un patrón aquí. Ajá, como que nomás la frenan un poquito. A mí lo que me saca de onda es que cosas así como que viene el antipapa. Dije, primero, ¿no pudieron buscar un hombre más inteligente? O sea... No, antipapa, sí, a la verga, güey. Antipapa. Antipapa. Y, güey, literalmente va a ese pueblo culero. O sea, ¿tú verías al papa ir a ese pinche pueblo y quedarse en una casucha fea, güey? No mames. No, güey. No, y primero no, presentan, o sea, como puta es el antipapa, puta, ¿no? Que puta nos hace honor que ya después pinche güey llegaba y cenaba con ellas y se cogía a la tía y... Ah, no, pero ese no es el antipapa, ese es el sumo sacerdote. Ah, sí, el sumo sacerdote. Sí, el antipapa es otro güey, según más cabrón. Ajá, que literalmente también vive en el Vaticano y todo. Güey, no mames. O sea, realmente siento que la comunidad satánica de ese mundito es así, pero súper chiquita, güey, o sea... Porque dices, pues no mames, o sea, no tienen mucho dinero. Creo que todos se conocen entre ellos. Ya nada más son los de ahí, el pueblito a un lado de Rivendell, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que después te dan una medio justificación de la importancia del pueblo. Ajá, sí. Y dices, va, pero chéquenlo. O sea, fuera de eso, aún así está muy entretenida. Y la solución de la temporada está buena. Así de, oh, yeah. Va, entonces, súper recomendable. Yo sí la recomiendo un montón y sí espero que saque nueva temporada. Yo me imagino que ahorita, pues, no hay de ver ni contratos ni nada. Uh-huh. Por la misma naturaleza del show, que es así como muy cuidadito, yo creo que han de haber dicho, mira, vamos a filmar todo, nos aventamos la postproducción de la mitad, lo publicamos, y unos 3-4 meses que acabemos la otra... Ahí ya la aventamos. Ya la sacamos, entonces yo creo que ahorita han de estar apenas firmando contratos. Y yo creo que si bien nos va, pues igual y para Halloween del otro año sale la nueva temporada, a ver. Pero entonces, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? Vamos a hablar de Flasham. Flasham, en el superhéroe más vergas del universo DC. Sí, Flasham. Según algunos, no sé, yo no. Savior of the Universe. Ni que fuera Batman. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la película de Shazam. Shazam, Capitán Marvel, para mí. Ajá. Me vale. La novena película, si mal no recuerdo, séptima, no recuerdo si es séptima o novena película del universo cinematográfico DC. Que curiosamente sí entra en continuidad con las anteriores. Qué raro. Ajá. Qué raro, pero pues ya se pudieron haber echado para atrás. Pues sí, de hecho, ya con esta como que sí tuvieron, parece que buen impacto, parece que está funcionando. Ya podrían decir, ya vamos a cambiar mejor el giro. Es que se debían haber hecho desde un principio. Pues sí, pero pues ahí siguen de aferrados, ¿no? Bueno, que también dentro del contexto del mundito de la película funciona... Sí. Sabes que hay más superhéroes, o sea, es sí, parte del gaj. Claro, claro. Hay superhéroes a los que les va a ir de la jodida y otros que va a estar más relax el asunto. Exactamente. Y bueno, a pesar de todo, pues básicamente dijeron, bueno, pues ya hagan lo que quieran. Es un universo que no pegó. Es un personaje que quizás nunca ha tenido el gran impacto. No, y que no le hace mucho clic a casi nadie. Ajá, te dijeron, pues hagan lo que quieran, no nos importa. Sí, sí, sí. ¿Y qué hicieron? Lo que quisieron. Y una buena película. Exacto. Curiosamente, así de. Sí. Yo creo que los ejecutivos están así de. Fuck, y nosotros súper casados con nuestra idea de que va a ser un pinche universo bien oscuro y serio. Maligno y así fuerte. Y estos güeyes que ni pelamos fueron los que dieron buenos resultados, ¿no? Ajá. De hecho, estuvo chingona. Bueno, a mí la película me gustó bastante porque. A pesar de que sí te dejan ver un poco que estás en el desmadre de del universo anterior y todo ese show, güey. Sí. No se meten tanto con ello. Y a la vez, o sea, solo te dejan entredicho. Sí es lo mismo, ¿no, güey? Entonces, vamos a ver si lo podemos salvar. Que también soy de la idea de que... Es que, por ejemplo, como sí les pegó Aquaman. Sí. Uh-huh. Ajá. Y sí les pegó Wonder Woman, pues tampoco lo quieren desechar. ¡Wonder Woman! ¡Y sus calzoncitos! ¡Bien apretaditos! ¡Ay, qué rico! A la Logan. Nada más. Y a la mamá de la Logan. Pero en general, pues la película... Pues estuvo... Mejor realizada que las últimas cosas que nos habían dado, que era, pues, en este caso, Justice League. Ajá. Y antes de Justice League, ¿qué fue? Batman vs Superman. Ah, sí, y Escuadrón Suicida. Exactamente. Y la nueva película que en la que el negro arde en deseos de ver, que es la del Joker. No, pero esa no es del... No es de... No. O como se llama. Bueno, no, pero pues ahí está, ¿no? Y es parte de... A fin de cuentas de DC. Mira, pues lo voy a ver, pero sé que va a ser un bodrio. ¿Quién sabe? Pero yo sí, la neta, le... Se ve interesante, el destino, pero... que va a ser un bodrio. A ver. Habrá que ver. De hecho, ahorita eso se merece casi casi su propio show. Porque ya ni los de DC saben qué chingados están haciendo. Uh-huh. Porque ahorita te dicen, bueno, ahorita, por ejemplo, va a venir Aquaman 2, que ya está firmada. Viene Wonder Woman 84. Y esas, claro, pero por supuesto que son secuelas y van en el mismo universo. Uh-huh. O sea, sí, claro, pues ¿qué pasa aquí? Ahorita Shazam pegó y pegó bien, pues lo más seguro es que van a ser secuela. Que sí les da. Ajá, y dices, va, seguimos en el universo. Pero, por ejemplo, ahorita dicen, no, pues contratamos a James Gunn para Escuadrón Suicida 2, que ahora de nuevo es Escuadrón Suicida 1, y ya no tiene... ¿Cómo? No, ahora es el Escuadrón Suicida. Bueno, a lo que vamos es que lo ven contratado para la secuela. Ajá. Pero él ya dijo que no es secuela, que es reboot. Es reboot. Y no pasa en el mismo universo. Es otro. Ay, ¿por qué me está sonando a Crisis en las Tierras Infinitas? Exacto. Otra vez? Y luego, por ejemplo, está raro porque sí tienes actores unidos al proyecto que estaban en el anterior. Por ejemplo, ya ves que salió esta Margot Robbie, que ya estaba haciendo hasta pruebas de vestuario. Uh-huh. Porque ya iban a empezar a filmar Escuadrón Suicida 2. Pero es que ya va a salir en Gotham City Sirens. Ajá. Que a la vez algunos dicen que es Birds of Prey. Ajá. Y nadie sabe realmente qué película es. Ajá. Pero que se supone que también pasa en ese universo. Y dices... ¿eh? O sea, como que quieren quitar solo los pedazos de lo que creen que no sirve. O sea, porque dicen, la película tiene algo. Dicen, no es mala, mala. Porque todo mundo se metió... tiene el trauma de la Margot Robbie como... Harley Quinn. Como Aichi. Harley Quinn. Entonces, no están dispuestos a quitar a Margot Robbie solamente porque todo lo demás no funcionó. Y aparte, ella sigue firmada para Escuadrón Suicida 2, que ahora es de nuevo el Escuadrón Suicida 1. Según yo entiendo, y por lo que estaban diciendo es que no me acuerdo a qué actor iban a poner de Deadshot, a otro negro. Idris Elba. A Idris Elba, pero ya dijeron, pero solo dijeron, contratamos a Idris Elba para el Escuadrón Suicida. No se llama ni Escuadrón Suicida de nuevo, ni Escuadrón Suicida. Es el Escuadrón Suicida. Es Dash Suicide Squad. Correcto. Ok. Pero muchos dijeron, es que va a reemplazar a Will Smith de Deadshot. Dicen, no es Deadshot. O sea, dicen, es más, creo que están advirtiendo que no hay un Deadshot en este. Entonces, es que la verdad, siento que están dando... Nadie sabe, o sea, hay que admitir que en Warner están demasiado acostumbrados a hacer películas a la antigua. Sin mirar continuidades, ni pensar nada. Entonces, de alguna manera, a veces los productores salen con una mamada, una pendejada. Que dices, ay, y nada más confunde más a los fans. O sea, ahorita para mí, la nueva esta de The Joker, se me hace confusísima el concepto. Sí. Y mucha gente, y lo que sí, una vez más, todo mundo, no sé qué se traen ahorita, no sé si de verdad mucha gente tiene demasiadas ganas de que DC le peguen algunas películas ya, que yo me acuerdo que toda la gente que, del día que se liberó el tráiler de The Joker, todos estuvieron diciendo que era la... puta, la máxima película que había. Pero pues Poser, pues ahora sí, como hablábamos de hace rato, el negro diciendo, como decía, todo el mundo lo dice por llamar la atención. El trailer no es malo, pero... No es malo. Pero no es el Joker. Pero, ajá, y es que me dijo, pues sí, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, dijeron, güey, ya la viste, se ve cabroncísima. Digo, es que le salude mucho a ustedes a Heath Ledger. Sí. Digo, pero para mí es un tipo con... cara de payaso. Al que le pegan mucho. Al que le pegan. Y que está muy deprimido y muy triste. Que está muy deprimido. Correcto. Pero no me suena el Joker. O sea. Ay, que está a punto del borde de quiebre el güey. y ya, nada más. Ajá. Entonces digo, DC está tirándole a muchas cosas y en vez de decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a soltar todo el cinematográfico ya y vamos a volver a empezar bien. Pero como le han pegado algunas cosas que ya no pudo detener, no saben si conservar el cinematográfico o qué chingados hacer. O sea, porque dices, Suicide Squad tiene reviews mezclados, ¿no? Uh-huh. A mí sí me gusta. ¿Te gusta Graft? ¿Suicide Squad? ¿Sí o no? No tanto. No, maldad, ¿te gusta? Igual estoy 50-50. No. Ok, ¿te gusta? A mí sí me gustó. A mí también, estamos a la mitad. Ajá, o sea, mira, ¿sabes qué es lo que me gusta en la misión? Es lo que le llaman no mixed misión, reviews. No me gustó que no fuera una misión encubierta. Mandaron a... Ahora sí que la Liga de la Justicia era una misión que nadie notó, sí. Mientras que el Suicide Squad se fue una misión que todo mundo vio. Sí. Entonces como que les cambiaron las misiones y me sacó de onda. Pero tiene buena producción y la mayoría de los personajes son interesantes. Sí, o sea, me gusta el diseño del Killer Croc, me gusta la personalidad del Deadshot. El Diablo, aunque no hizo gran cosa. Ajá, me gusta que haya salido Batman en esa película. Sí. Y Batman, o sea, el Batman que tenían en ese entonces. Sí, sí. Que va a ser una queja que voy a tener ahorita en Shazam. De hecho, estábamos hablando de Shazam y ya nos fuimos al DCU. Uh-huh. Ajá, pues... Bienvenidos a la queja del DCU. Pero, DCU carga de frustración. ¿Por qué la cagan? Es que, si te puedes a pensarlo, esta es la tercera película que sí le pega al DCU. O sea, estamos hablando que es Wonder Woman. Y sus calzoncitos. Y bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Y a su mamá de la Logan. Ajá. En buen pedo. Aquaman. Saludos, y, señora. Y Shazam. Ajá. Que Aquaman, son los monos que nadie quería. Es que funciona. ¿Sabes qué es lo que pasó? Hicieron, y hay que admitirlo, Shazam cumple también los méritos de la película Marvel. O sea, trae la base del guión Marvel de película de origen de superhéroe. Putazo, putazo, chiste. Y peléate contra alguien que es exactamente igual que tú, pero del lado malo. Sí. Y funciona. Bueno, o sea, creo que Wonder Woman no tanto en ese aspecto. Pero Wonder Woman le fue bien. O sea, fue como un pequeño, otra versión, el Black Panther del universo DC. Black Panther feminista. Ajá, o sea, agarraron un superhéroe dándole un gimmick de una causa social. Sí. Y de repente todo mundo mamó con Wonder Woman. Bueno, igual a Gal Gadot pues, le echó mucho, ¿no? Le echó ganas, vamos. Sí, claro. Y por eso esas tres películas van a tener secuelas. Sí. O sea, vamos a vender Wonder Woman 84 o no me acuerdo cómo se llama. Ajá, Wonder Woman 84. 84, 87, no me acuerdo. 84. 84. Vamos a tener Shazam 2 y va a haber Aquaman 2. ¿Por qué? Porque las tres películas fueron disfrutables. Y de Batman y de Superman. Sí. Bueno, tan sencillo como que la pinche película de Flash llevan un chingo de años y nomás no sale. Ajá. Pero este es el empujón que tiene. A lo mejor lo que podrías hacer es decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer como que olvidamos realmente el universo DC de fuera de esas tres películas. O sea, esas ya tres se acabó el universo DC. Y a lo mejor decir, ¿sabes qué? Volvemos a hacer otra de Batman, otra de Superman en este universo. Y ahora sí volvemos a hacer la Liga de la Justicia. Deberían de hacer Blue Beetle y deberían de hacer Cyborg. Siento que eso hay una de Cyborg, creo que en proceso. Buen impacto. Creo que la cancelaron, ¿eh? No sé. Porque ahorita yo estaba viendo aquí, dicen, las películas que están en desarrollo bajo la marca son Birds of Prey, Wonder Woman 2, El Batman. ¿El Batman? El Escuadrón Suicida, El Flash y Aquaman 2. Pero nada si ves, más. También estas tres películas están muy en su propio tono. O sea, DC las está armando sin meter nada casi que tenga que ver con los otros con los personajes adicionales. O sea, no es cierto, en Wonder Woman también hacen una mención de Bruce Wayne, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero por si prácticamente Aquaman no tampoco mencionó a la Liga de la Justicia. Yo me zafo de esta, mi película está bien. Uh-huh. A la chingada de esos pendejos. Yo viajo en la pinche en el Flashpoint, así que a la verga. Me voy a otro universo donde sí está chévere. Que haya colores. Sí. Qué pendejos, porque con el pinche Flash pues le encantó. Podrían unir así de, oye, ¿por qué estos no tienen ninguna relación? Son universos alternos dentro de un mismo multiverso. Tómala, perro. Pero no son muy pendejos para hacer eso. Ya ves que te acuerdas, ¿en cuál fue? ¿En la de Batman v Superman? ¿Sale Flash? Sale Flash. Que es otro Flash, bueno, es el mismo güey, pero se ve muy diferente, distinto. Muy distinto todo el concepto. Ajá. Pues ahí está, ahí la tienen, Flashpoint. Sí, es que está muy raro. Bueno, vamos a hablar de Shazam. Bueno, sí. Pero antes de Shazam, tengo más saludos. Hola, Necro. ¿Ya hubo saludos? Desde hace rato, son poquitos. Desde hace 30 minutos recibimos el primer saludo. A ver. Víctor Pérez Pérez nos dice, al fin regresaron. Hola de putos. Sí. Nunca nos vimos. No, dice, yo quiero un saludo del Saga que con solo pronunciar la palabra mágica, sus alumnas caen rendidas a sus pies. El profesor Cochina. ¿Sí lo puso así? Así dice, güey. Está bien, cabrón. Está bien chido. Pronuncia palabras para que caigan más rendidas. Ah, chingando, man. Eso, chinga. Y mojaron, chon. Uriel Serrano García dice, saludos, sagas, me pareció buena y divertida, hablando de Shazam, pero sin dejar de lado el tema del abuso y la soledad, no ser capaces de encajar y lo que se desprende de ello. Tiene sus problemillas, pero en general está muy recomendable. Anotación especial a Shazam, deteniendo un autobús por el parabrisas a pesar de que este ya estaba empezando a quebrarse. Esa escena a mí no me gustó nada. No sé si te refieras a eso. Sí, yo creo estaba que sí. Muy fea y muy, muy artificial. Muy encimada. Josué David dice, saludos a todos los presentes. Yo quiero un saludo de la maldad. Saludos. Y del doctor Gil Saludinis, carnal. Javi Alex González dice, quiero saludos del Saga Matasanos, supongo que soy yo, saluditos. De The Evil, que supongo que es la maldad. A huevo. Y del Saga que salió de un hechizo del Necronomicon. Saludos. Eso. El qué necro. Bien que se regresan, amigo. ¿Tú qué? Dile, miéntale su madre. Yo así. Ya sabes, yo no soy importante. Yo nomás subo el podcast, Diego, que exista, perras. Javier Salazar dice, quiero un saludo del primer Saga en pelear contra la maldad en este mundo, el Graf. A huevo. Ahí está, ya ves. Les puedo contar mi anécdota. Una anécdota que tengo sobre el problema que he tenido gracias a la de una vez. De con la maldad, güey. Ya ven que ya hemos contado la pinche historia. De que pues alguna vez compartí uno de los nombres de la maldad y tuve que soltar uno de esos a nivel legal. Pues este año me pegó al fin, güey. A huevo. Año que querías irte del mugroso país en el que naciste. Fui a sacar mi pasaporte, güey. Me dice, oiga, usted, este no es usted, usted tiene dos nombres. Yo nada más tengo uno. No. O bueno, hay uno con su nombre, pero es extemporáneo. Se chinga y si no se fusiona, a la chingada no hay pasaporte. Usted no va. Así usted que agarra a su hermano y trágueselo hoy mismo. No, me pidió nada más el acta de nacimiento de mi papá. Bueno, menos mal. Pero mientras dudaron de ti. Me dudaron de mí, güey. Pero no mames, qué pinches mamadas me han tocado este año. La verdad sí fue una jalada de los pelos. Una jalada de los pelos. Sí, sí te creo. Y bueno, Javier Salazar nos decía también que ya vio por fin Capitana Marvel, que bueno, que hablamos en el anterior podcast, grabada con V, por cierto, de un cine ruso con audio de un cine de la Ciudad de México. Estuvo chida. esa versión es la extendida, yo creo. Sí, son esas divertidas. Y le manda saludos a la maldad. Saludos. Bueno, ¿qué hemos dicho de Shazam? Nada, güey. Empezamos a despotricar del universo que valió verga y los multiversos que están bien culeros. A ver, les voy a hacer su pinche resumen. Aviéntatelo. Y a chingar a su madre, ¿les parece? Y ya hablamos de qué nos gusta y qué no. Bueno, básicamente, como saben, pues este nuevo installment del DCU. Full spoiler, por cierto. Pues trata de este Shazam, conocido por la mayoría del tiempo como Capitán Marvel. Sí. Un personaje que absorbió DC de una editorial que se llamaba Fawcett Publications hace muchos años. Y que pues se parece en muchas cosas a Superman. Tiene muchos puntos en común, ¿no? Pero algunos poderes de más. Bueno, básicamente la historia pues trata de este morrito de Billy Batson, que es un chico que pierde a su mamá cuando es chiquito y pues ha estado viviendo toda su vida pues escapándose de orfanatos, de familias adoptivas, porque está obsesionado con encontrar a su mamá. La perdió en una feria y dice, ¿sabes qué? Ella me está buscando y yo la voy a encontrar. Y está buscando y buscando y buscando como poseído, ¿no? Y en una de esas, cuando empieza la película, pues bueno, él ya lo meten con una nueva familia. Ahí dice, bueno, pues vamos a darles un chance, pero no abandona pues la idea de volverse a escapar. A todo esto, pues aparece este morro, Tadeo Sivana, que vimos en la película, que de chavito fue elegido por el mago Shazam. Un viejito con poderes mágicos musicales. Eso sí encaja en el cómic, ustedes que son más ad hoc. ¿Qué cosa? Sí, el doctor Sivana sí lo llamaron con el Shazam. La verdad es que... Esta película se basa mucho en unos tie-ins que hubo de Shazam en Justice League durante los nuevos 52. Ah, va. Y temo decir que no pude terminar de leerlos porque Justice League se estaba poniendo muy aburrida. Y literalmente la única razón por la que la seguía comprando era por leer el de Shazam. Okay. Y iba corta. Pero solo sé que Shazam, que el pinche Sivana... No, el Sivana era como arqueólogo ahí. Ajá. Y encuentra ese poder escondido, pero no te explica. No tiene eso, se lo sacaron del culo. Ajá. Va, disculpe por interrumpir, señor Valdés. Bueno, se lo sacaron del culo, ¿no? De lo poco que yo leí, claro. Bueno, básicamente claro, claro. Te dicen que este mago Shazam pues mantiene a raya a los siete pecados capitales, que son literalmente unos demonios que personifican estas ofensas. E invoca a este Sivana de chavito para ver si él puede ser su campeón y darle sus poderes, ¿no? Pero Sivana, como es un hijo de la gran puta, en realidad pues quiere el poder de los pecados, ¿no? Y le dice, no, ¿sabes qué? Sácate a chingar a tu madre, tú no me sirves, ¿no? Y este güey se dedica toda su vida a encontrar la manera de regresar con este güey y robarle el poder de los pecados para volverse muy vergas. Y matar a su familia porque son bastante hijos de puta y los odia un chingo. Entonces ya cuando lo logra, ya grande, dice, ah, ok, este poder es mío, voy a ser un supervillano mamalón porque pues, soy malote. Y el mago Shazam dice, puta, ya no me puedo poner tan pinche exigente de que el pendejo que le voy a dar mis poderes sea puro de corazón. Y la verga dice, no, ni madres, no, ya necesito un güey, ya, fucking ya. E invoca a Billy Bats. Y ya le dice, a ver. Peor es nada. Y dice, peor es nada, que el güey es medio patancito, pero supongo que la pureza está en que pues, quiere ver a su mamá. Y le dice, a ver, te voy a dar pinches poderes, va. Y como ya saben, ya conocen el drill, han visto los trailers o conocen el personaje de las referencias o las series, pues él cuando obtiene poderes se vuelve adulto. Se vuelve un güey musculoso y fornido con superpoderes increíbles. Ya cuando le da los poderes, pues regresa con su familia adoptiva y le pregunta a su como medio cuate, a su hermanito, este Freddy, que es muy fan de los superhéroes. Es un pinche geek asqueroso como nosotros. Que es un geek asqueroso y le dice, güey, no mames, tengo poderes, me los dio un pinche mago. Y dice, puta, ¿qué hacemos? Pues vamos a volverte una celebridad del internet y vamos a hacer pendejadas porque chavitos. Que suena muy, muy ad hoc a lo que cualquiera de nosotros pendejos haría. Exacto, ¿no? Descubren cómo, qué poderes tiene, velocidad, fuerza, invulnerabilidad. Eso sí, la forma en la que lo tratan de hacer está bien pendeja, ¿no? Así de, ¡ay, necesito el balazo! ¡Ay, sí está jalado de los pelos! No, disparan en la cara a ver sí, si es el traje, ¿no? No mames. Ajá, ¿no? Y descubren los poderes y básicamente hacen eso. Se divierten porque son unos chavitos que de pronto pues uno tiene poderes, ¿no? Y se ponen a hacer pendejadas. Literalmente. En esto, como pinche Sivana, pues ya tiene los poderes, pues dice, no mames, el pinche mago Shazam ya consiguió ya consiguió un campeón, pues me lo tengo que ir a chingar. Y básicamente, pues esa es como la segunda parte de la película, en la que se encuentran y se lo andan persiguiendo un chingo, porque dice, bueno, güey, yo también quiero esos poderes, porque soy malo. Quiero también los poderes del mago Shazam, aparte de los poderes de los siete pecados. Y pues empieza a haber un gran pijasello, ¿no? Se empiezan a agarrar a chingadazos. No hay mucho más que eso en el sentido de que no tiene un plan maligno este güey ni nada. Solo quiere un chingo de poder. Sí. Y soltó las bestias porque, pues sí, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Y porque quieren pues destruir el mundo porque malo. Entonces al final este güey dice, hijos de su puta madre. Ya se empieza a encariñar un poquito más con su pinche familia. Al final llega el showdown a que se están peleando en una pinche feria. Y este Billy pues le entra en el coco de, ah, chinga, pues sí es cierto, ¿no? El mago me decía que él tenía unos hermanos que ya habían perecido. Yo tengo a estos nuevos hermanos adoptivos, que curiosamente son seis, como los hermanos de este güey. A ver. Les voy a convidar de mi vara. Exactamente, le agarran la vara. Wow, chiqui, wow, wow. Y literalmente separa los poderes y todos se vuelven pues la Marvel Family, ¿no? Que ha salido también mucho en los cómics. Sí, muy común. Ajá, todos los chavitos se vuelven superpoderosos, se vuelven adultos. Y está bien porque como son siete pecados y estos güeyes son seis, pues ya se pueden dar pijasello más o menos equilibrado. Qué mon. ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso, ¿no? Un gran pijasello, un gran desvergue que termina en que pues detienen al malo. Y este güey acepta pues que su familia nueva pues está chida, ¿no? Y más aún porque en un momento pues descubre qué pasó con su mamá y se da cuenta que su mamá pues lo abandonó. Sí, fue una culerita. Y él así de ¡ay, cabrona! Llevo 15 pinches años buscándote y ahora resulta que tú me abandonaste, ¿no? Guardando esta pinche brújula toda mi puta vida y no sabes ni qué es. Ajá, la mamá, ¿y esa pendejada qué, no? Y él, chinga tu madre. Culera. Ajá. Te lo ocupas más tu perra. Ajá. Que era una morra, pues, que no sabía ni qué pedo con su pinche vida, ¿no? Sí, huevo. Pero es que es la diferencia, ¿no? ¿Cómo lo veía? ¿Cómo cuando eres niño puedes ver las cosas de manera distinta? Y a lo mejor él no veía todo lo que estaba realmente. Tú lo ves y como se ven los recuerdos como de Billy Batson, tú ves como que la mamá y todo estaba bien, ¿no? Y él no notaba todos los problemas que había detrás con su madre, ¿no? Que su madre estaba a punto de mandar todo a la chingada, ¿no? Pues lo hizo. Y fue lo que hizo, ¿no? Y que tampoco le ayudó mucho porque seguía al borde del colapso chingo de años después. O sea que, pues él nunca fue el problema, ¿no? Sí, era ella que no estaba lista. Ajá, que estaba medio pendeja. Sí, la verdad es que sí me dolió un poquito por el Billy, así como que no mames, güey, hubiera estado más fácil que se hubieran muerto los papás, güey, no llegar a ese punto de tener a que digas, güey, soy el hijo que no quisieron, eso sí duele, güey. Sí, sí, sí. De hecho, para la película tiene un tono muy ligero, muy cómico, y eso fue como el punto más serio que agarraron, ¿no? De, ¿sabes qué? Pues en realidad, pues yo no te quería. Y él, ¡ay, hijo! Y dice, pues va, no me quieres, pues estos güeyes sí. Y pues se van a echar pijas ellos. Y todo acaba en esa nota alegre de, ya soy superhéroe, todos mis hermanitos tienen poderes. Pues vamos a partir madres, porque además hemos aprendido sobre la responsabilidad y la solidaridad y todo ese pedo. Sí. Y ya estás pretty much it, o sea, no tiene mucho más que... Pues no pasa nada, ¿no? O sea, realmente hay un malo, hay que detenerlo y lo hacen. Y hasta allá. Pues muchos la han catalogado como la nueva versión de... ¿Cómo se llama esta película de Tom Hanks? Big. Big. Como Big. Ah, como una versión de Big para el... Para millennials y para esta década. Porque Big fue como de los 80s. Y te acuerdas, hubo una Big en la década pasada con... Ajá. Esta... Jennifer Garner, la de... Quisiera tener 30. Ay, sí, y sí, que sí. Como que de alguna manera me dijeron, es que como en esta década es más de superhéroes, es como un... ¿cómo se llama? Big. Big. Literalmente hay una escena en la que hacen referencia a Big. Están en la juguetería y sale el famoso teclado en el pianito. El pianito en el piso. Entonces es más bien eso, ¿no? O sea, el chavo que descubre qué puede hacer si realmente tuviera su mayor potencial. Una de las quejas, y que mucha gente ha tenido con los últimos años, y es referente a Shazam en general, es que normalmente mucha gente cree que en el Shazam hay que quitarle la primera S, porque esa sabiduría de Salomón sí. Se pierde mucho, más que nada por el hecho de que si tratas que realmente Batson se vea como o se sienta como un niño cuando es adulto, o sea que aún reaccione como tal, sí es muy divertido. Sí. Pero es muy difícil mantener el concepto de la sabiduría de Salomón cuando el chavo pues está medio... En el cómic es como una Wikipedia andando, ¿no? O sea, no lo sabe, pero como que lo pregunta y obtiene el conocimiento, ¿no? Aparte que tiene memoria idética también. Es que ese es el detalle, o sea, depende cómo consideres sabiduría, porque puede saber cosas, pero no pueden de ser maduro. Claro, claro. Entonces, a lo mejor cuando necesita algo, sí sabe qué tiene que hacer. Por eso hacer... te digo, o sea, es como una Wikipedia lo que trae en el cómic, o sea, ¿no? Ajá, como que es eso, o sea, que puede tener el background de algún conocimiento. Ajá. Pero sí, o sea, es divertido porque es un concepto. Realmente hace la película muy para niños. Sí. O sea, es muy divertido ir y ver al niño que pues, haría lo mismo que haría un niño de 10, 12 años. Sí, con esos poderes. Que de repente se da cuenta, o sea, es cagadísima la escena en la que salen y pues vamos por cervezas, ¿no? Y vamos. No, ese cuando se queda en el pinche, en el tuburio, ¿no? En el pinche, ahí en el pelódromo. Ajá. Y dice, vamos por dinero, es que me piden más dinero. Sí. Vamos al cajero. Y cuando toman su sorbo de cerveza, ¿no? Dicen, sí, lo escupen y se regresan. No mames, está bien culero. Refresco y papitas, chinguen a su madre. Por refresco y papas, güey, que dicen, güey, o sea, realmente, pues están intentando todo lo que es como también como el capítulo de Bart cuando se consigue la licencia de conducir. Simón. O sea, hacen todo lo que tú dices, güey, me lo prohíben. Y a lo mejor en su momento dices, es que no lo puedes apreciar porque aún eres realmente niño en el fondo. Sí. O sea, dices, sí, ves a las mujeres y dices, ay, mira los pelos y lo que sea, ¿no? Pero... los pelos. ¿Qué vas al... Ajá, pero no es lo mismo. O sea, la gente realmente cuando va a veces a un pelódromo es porque sí está muy tumbada o otra cosa. No. Pero es aquí tienen una auténtica curiosidad, ¿no? Ajá. Claro. Sí. Entonces digo, a mí me causa gracia. Sí, siento que exageraron. Siento que de repente tuvieron que acordarse. Güey, hay que meter un villano. O sea, porque si van así como que llega de la nada. Y ya se empiezan a partir madre. Y si había una subtrama o lo que tú quieras, se fue al diablo porque se les olvidó. Se les olvidó de repente. Es que sí estaba como que la subtrama de que también los otros huérfanos querían progresar, ¿no? O sea, la hermana mayor que quería entrar a la universidad y todo eso, pero pues eso de repente se hizo de lado. O sea, así de, ah, sí, me vale, pito. Ajá, tenemos, o sea, poderes. Vamos a agarrarnos a putazos. Vamos a agarrarnos, ah, sí, a vergas. Ajá, pues es que tenían demasiados personajes que manejar. O sea, claro. Yo en mi caso siento que a lo mejor no hubiera sido tan necesario meter a la familia Marvel completa. En completa. Esta primera, ajá, en yo esta creo, primera. Yo pienso que nada más hubiera metido a Mary Marvel y ya. No, suponiendo a su amigo. O sea, ah, también podría ser. Al Freddy. Al Capitán Marvel Jr. Al Capitán Marvel Jr. Marvel Jr. Pero sí, se me hizo así como que bueno, o sea, está bien. O sea, y se ven a toda la familia. Pero meterlos, claro, que eso también pasa en el cómic de Shazam. ¡Shazam! 52. Entonces, hay un par de cosas que no me gustan tanto, que es eso. Primero, que el personaje pierde mucho tiempo haciendo pendejadas y reparando sus propias pendejadas. Claro. Que para mí es como el síndrome de los Vengadores. O sea, nosotros tienen que vengar algo, amigo. Ajá, tienen que vengar sus propias pendejadas, que es lo que hacen normalmente en los cómics. Entonces no me gusta tanto que pierda tanto tiempo realmente haciendo mamadas. Siento que ahí se pasaron tantito. Y lo que no me gustó es la falta de huevos en el cameo final. Bueno, güey, pero pues sí. Que muchos lo consideran el mejor cameo de que ha habido del universo de DC. Yo la neta ni sabía quién chingados era el, no, ni el yo, gusanito, pinche gusanito ese culero. No, no, yo hablo de Superman. Ah, ¿lo de Superman? Sí. Ajá, o sea, yo... No, Mr. Man, yo desde la primera vez que vi el ajá, gusanito. El gusanito. Porque ese tuvo una saga importante en Final Crisis. Ah, vale. No, o sea, él era uno de los peones, de los monos más importantes. Más mamones. Más mamoncitos. Y sí, o sea, de los villanos más cagados, porque es una sí. cosita y no sabes todo el poder que tiene por sí, dentro. Claro. Pero eso de, güey, no vamos a poner a Henry Cavill porque no podemos llamarlo tan fácil. Que no mames, güey. Es que wey, ya no que... trabaja ahí, güey. No, pero no es lo mismo. O sea, porque ese es de nuevo el retroceso que no quieres, que es algo que no pasaría en Marvel. O sea, que aunque... Por si dijeras, ya no está Tony Stark saliendo en las películas y que cambiaran y mañana es otro personaje, aún así se pueden traer a Tony Stark. Sí, para claro, le pueden pagar para la escena, claro. Claro, claro, pero... Bueno, los de Marvel tienen un contrato donde dicen, todos los reshoots y todos los cameos que sean necesarios, tú vienes, no importa qué chingados. Y esa es una ventaja de Marvel, que eso viene en el contrato. O sea, tú puedes estar en el otro lado del mundo, pendejo, con un cambio de cabello totalmente distinto. Nos vale madre. Pero si nosotros te llamamos para un pinche cameo, te cortas el cabello, vienes para acá y grabas tu pinche cameo. Nosotros estamos antes que todas tus demás películas. Que puede ser muy mamón para los actores, sobre todo bueno, si quieren crecer. No siento, pero para los fans es algo importante. No siento que el contrato de Marvel sea así tan sí, osco. Sí, pero quieras o no, también parte mucho de los actores que dicen, va, yo le entro, porque las películas son muy vistas, entonces dicen, les va a dejar, oye, un chingo de varo y fortuna, ¿no? ¿Quieres y... salir en un cachito claro. de otra película? Puta, pero por supuesto. Aquí, como en las películas de DC nunca han cuajado, dicen, ¿para qué, güey? O sea, no es algo como que valga la pena, ¿no? Porque dichas películas no terminan de funcionar. El super bigote digital que ahí está, güey. Es que ese es el detalle. El bigote digital es algo que no hubiera pasado en Marvel. Claro. Marvel no hubiera dejado, si hubieran visto el contrato y hubiera sido un personaje de Marvel que se hubiera dejado el bigote, se lo hubieran rasurado. Sí, se lo hubieran rasurado y mejor se hubieran puesto para su película. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí Marvel sí tiene los contratos estipulados así. O sea, Marvel sí les dice, güey, cuando te llamamos, tú vienes y está por contrato. Y es sorprendente que DC no pueda hacer eso. Pues, cuando no es tiene. Una empresa más grande. Pues quién sabe, a mí pues también me pareció una falta de sentido común, porque es más claro. fácil que te rasures el puto bigote claro. y te pongan uno un bigote, con maquillaje. Uno de maquillaje, que gastar un chingo en un efecto CG que no queda bien. O sea, sí. de Ajá. nuevo, de sentido común. Sí. Puro pinche sentido común. Y la neta. Tenemos un chingo. De... Ah, no, todavía no. ¿Cuánto te puede tardar en crecer el pinche bigote de estos güeyes? Una semana. Ajá, o sea, no chinguen. Pero bueno. Y todavía tenemos un chingo de comentarios porque hay que sacar algunos. A ver. Alberto David Maza dice: a mí me gustó, pero es como tal una muy buena peli para pasar un muy buen rato. Sí. sí. Dice: la que no me gustó fue Dumbo. Me cae que Tim Burton ya perdió su toque. Ah, fui a ver Dumbo. Sí, ahorita te avientas ahorita mencionamos un mini. Yo también la vi. Ah, pues ahí se la avientan. David León dice que ama al Necro. No es cierto. Dice, saludos a todos. No he visto Shazam. No me ha dado chance, pero aquí me spoileo. No hay bronca. Ah, huevos al Necro. Bueno, sí, dice que ama al Necro. Necro, dile que huevos. Y dice que quiero saludos del no profesor. No vale la pena. Dice que quiere saludos del profesor Cochinón. Y si lo dice. Y del doctor Matasanos, o sea, yo. ¿Y quién es el profesor Cochinón? Tú. Ah, saludos. Saludos. Sí, y dice que también, y que tranza, que del Graf, que saludos. Saludos, saludos. Eso. Aldo Abejar dice, saludos desde Morelia, Sagas. Saludos hasta Morelia. Eso es todo. Y dice, en general, muy buena película, uno que otro chiste innecesario, pero la mayoría muy atinados. En mi opinión, fue un error introducir a la familia de Shazam desde la primera película. Sentí muy infantil la pelea entre la familia contra los pecados. Le quitaron cierta relevancia al protagonista. Dice, por cierto, ¿Matt Madrazo se convierte en niño si grita su nombre? Yo creo. Es buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, de hecho, incluso hasta los pinches pecados, los diseños estaban muy pinchitos. Estaban muy simples. Eran demasiado simples. ¿Sabes cuál es ese defecto? De que cuando tienes un monstruo y no lo puedes hacer hablar, sino que tiene telepatía, a mí me da mucha hueva, porque me recuerda ver de nuevo la película de Sponia Violator. Ah, que no hablaba. Que no podían hablar y, ay, soy psíquico porque pues, animar la boca cuesta un huevo. Cuesta una madre. Feria. Sí, se me hacían súper genéricos sí. Los diseños de los pecados. Ajá, y pues, sí. No, a mí sí me gustó. No se diferenciaban mucho entre uno y otro. No. O sea, sí tenían más o menos sus características, pero no era así la gran cosa. Sí, exacto. Marcos Martínez nos dice, primero quiero un saludo de parte del Doc. Saludinis. Hay más pinches gilps, Dice, todopoderoso Silvana que diga... ¿Qué? Que diga ya se les extraña... Ah, que ya nos extraña a perros. A esperar un mes a que salga esta madre. Sí, más o menos. Dice, con respecto a Shazam, creo que un poco graciosa de más, algunos chistes innecesarios. Creo que debieron explotar un poco más las escenas de semigor del Dr. Silvana. Me encantó el que Billy eche desmadre con su cuerpo adulto y así. Pues, sí. Básicamente. Pues bueno... ¿Qué otras cosas les gustaron a ustedes de la película Necro? Necro, tú que habías hablado un chinguero. A mí que me gustó de la película, puta, güey, en general me gustó todo en la película, güey. Uh-huh. No tengo como que muchos pedos, güey. Yo sé que, por ejemplo, lo que habías hablado, ¿no? El personaje siempre ha tenido este como pedo de que no tiene la sabiduría de Salomón, pero bueno, ya estoy acostumbrado a decir, bueno, yo sé que el Shazam se va a comportar como un morro, ¿no? No se va a comportar como un pinche adulto Superman. Presentado siempre en todos los medios. Ajá, no, y no tengo pedos con eso. O sea, realmente, si lo piensas bien, si se comportara con la sabiduría de Salomón, sería básicamente Superman en rojo. Superman en rojo con una mezcla de Thor en el cómic. O sería Super Batman Man, ¿no? Entonces... Es que sería, el detalle es que hay dos representaciones de Shazam. Por si te vas a Dark Knight Strikes Again, te dicen que literalmente son dos entes separados. Ajá. Y que se intercambian. Sí. Entonces ahí el Shazam nunca ha tenido esa actitud infantil. Pero hay que admitir que es más interesante y más divertido en general. Sí, y sí, le da cierto sabor al personaje. Que realmente se acomode como un niño. Y fue lo que vimos en Justice League Unlimited. Y en Justice League Unlimited lo manejaron tan entretenido. Bien. O sea, porque al final de cuentas es el niño que al final ya en ese capítulo pues pierde el respeto por sus héroes, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, qué feo se siente porque no saben que perdieron pues a un niño, ¿no? O sea, alguien que los idolatraba. Ajá, entonces está divertido porque es como ver a un morro con superpoderes en el cuerpo de un adulto. Y digo, si quieres ver a un adulto comportándose como adulto con superpoderes, pues tienes un chingo de superhéroes que lo hacen, ¿no? Ahí, pa' echar para arriba. Exactamente. Sí, la Aquaman Man. Sí, pues Batman Man, Superman Man, Wonder Woman Man. ¿Qué pedo? Tiene pito. Ya, por Dios, no. Bien loco. Yo soy Wonder Woman Man. ¿Wonder Woman? ¿Angewomon? El Angewomon. Por ahí en... No me acuerdo qué cómic de los nuevos... Que hay como una especie de Justice League del futuro. Hay un Wonder Woman Man, literal, pues. No sé Wonder cómo, Woman Man. Ajá, no sé cómo se llame, que es hijo de Diana. Pero como ella no quería, pues ya sabes, ¿no? Pues es morro a la chingada, su puta madre no lo quiere en Temisira. Lo educa a Superman. A la verga. Ajá. Y lo entrena a Superman. ¿Y es bien verga? ¿Y si no sé, solo sé que existe. ¿Y si es Wonder Man? No sé cómo Woman se llama. No sé cómo se llama. No sé se llama The Man. Solo vi The así Man. Como el... Wonder Man. Solo vi así como que una reseña súper rápida. Bien, ¿no? Apretaditos, ay, qué asco. No usa pantalones, por suerte usa pantalones. Ah, huevo. Ajá, pero sí, de ahí en fuera no sé más. Ahí sí logro descubrir qué es, ya después les comento, ¿no? Próximamente en el Saga Podcast. Bueno. Hijos de los superhéroes. Muy bueno. En diferentes realidades o medios. ¿Quiénes son los hijos de los superhéroes? Va. Hit Girl. ¿A poco no está verga? Okay. Sí, funciona muy bien. Pero bueno, entonces... Para el día del padre. Ah, bien. Entonces, el chiste, a mí en lo particular la película me gustó bastante. Estuve botado de la risa, estuvo chingona, güey. Sí es muy pinche Marvel Style, güey, pero pues ni pedo, güey, eso es lo que quiere el público ahorita, Marvel Style, ya, o sea, dejen de llorar, güey, así pasa el pedo, así es el pedo. Es que sabes que tienes que, a veces tienes que copiar o homenajear a la gente que sí sabe hacer las cosas antes de empezar realmente a meter tu propio estilo. Ajá, que fue lo que pasó, por ejemplo, igual con Aquamomoa, ¿no? O sea, Aquamomoa igual usó la fórmula Marvel y puta, por eso pero quedó directito, güey, fue bien. Y seamos sinceros, Wonder Woman, no man, también usó la, no la tanto, fórmula pero Marvel de Capitán América. Sí. Un sí, poquito, sí. O sea, ajá, hay mucha más diferencia en Wonder Woman y la fórmula Marvel que con Aquaman. Ajá, sí, sí, sí. Aquaman y Shazam son así. Es que Aquaman y Shazam son la fórmula, Guardianes de la Galaxia. Ajá. Y Wonder Woman fue es la fórmula de fase 1. Sí, entonces, entonces yo creo que por eso cuajaron muy bien esas tres películas, ¿no? Yo creo que si sigue. Se salieron un poquito del snydercismo. Exactamente. Entonces también ayuda mucho que pues estás viendo al Billy, que obtiene sus poderes, pero a la vez también tienes esa sensación de que no le llegaron los poderes en chinga, ¿no? Así de ya me transformé y ya soy super mamado y super volador y super todo, ¿no? O sea, aparte de que los tiene que entrenar, le van creciendo y tiene cierta como lógica, si tú quieres, de sí, el okay, montaje está bien hecho. Son mágicos, pero o sea, en lo que te asimilas toda la pinche magia, pues te van a ir creciendo los poderes, ¿no? Al principio se cae de una altura de unos cuantos metros cuando está ahí en esta rampa de patinaje, skate. Uh-huh, de skate, y le duele, ¿no? Así de, oh, y hasta le pregunta, güey, ¿por qué no te levantas, no? Y ya después recibe un puto balazo como si nada, ¿no? Uh-huh. Pues digo, a mí también me divierte en general el montaje básico, o sea, el de la prueba de superhéroes. Los videos virales a lo mejor en YouTube, porque dices, bueno, es que eso es de pensando muy morritos, ajá, de esta época. De muy morritos de esta época, sí. Ajá, así como que pues, sí, vamos a intentarle. Mi niño quiere ser youtuber y yo morí por dentro. ¿Te dijo eso? Sí, que quiere ser youtuber. Fuck. Yo dije, no, hijo, no seas niño rata. Y se ofendió. ¿Sí? Se ofendió porque dije que era niño rata. ¿De veras? ¿De veras? Dijo. Se ofendió. Es que yo no soy niño rata, papá. Hijo, pero te gusta Roblox y te gusta Minecraft. Eres niño rata. Eres niño rata, le dije. Dice, no, pero a mí no me gusta eso de niño rata. Yo por eso juego Mario Maker. Ah, niño rata. Dije, bueno. Ya, espero que crezca un poco mejor pronto. Ah, yo quiero un Mario Maker 2. Niño rata. ¿Pero por qué? Yo sí jugué esos juegos. Ya sé. Yo pues apenas estoy empezando a entrenar a mi hija en Mario 1. Pero sí, de verdad va, sí, va lenta, ¿no? Es como que no, muy el Mario 1 sí le cuesta trabajo a mi escuincle, pero en Mario 3 ya llega al mundo 8. No, solito. La mía no llega ni a los 3 brincos, güey. Bien. Y ya no acabó el Super Mario 3D World, ese sí ya lo acabó mi escuincle. Estoy orgulloso. Y el Mario Maker igual ya se aventó todas las misiones básicas. Todos los munditos que trae. Los básicos que trae, sí. Ese es mejor. Pues a mí me dieron muchas ganas de seguir jugando Mario ahora que mi suegra acabó el Mario World. De hecho, ya acabó el Odyssey también, mi escuincle, el Super Mario. No. Ni yo lo he acabado. No manches, mi suegra lo está jugando, lleva 300 horas de Mario Odyssey. A sopota madre. Y lleva 880 lunitas. Y yo, ¡ah, chinga! Súper fan del Mario Odyssey. Pero a lo cabrón. Ay, sí. Mi hija no le ha entrado bien a los juegos. Ahorita estaba orgullosa ella de que había pasado toda la semana sin ver tele. ¿Así? En el pueblo. Ah, ya. Sí, pues no hay tele allá, entonces. Qué chingados hago, ¿no? Ajá. Pero así como que diciendo, pero no lo extrañé. Digo, no, pues está bien. También son otros méritos. Digo, pero bueno, Doctor Gil, ¿algo que a ti que te haya llamado la atención de la película? ¿Algo que te haya sí, claro. Nuevamente, reforzando lo que ustedes dicen, la película me pareció muy buena, muy divertida, buenos ritmos. No me pareció aburrida en ningún momento. Por ahí tantitas escenas de es que yo soy muy independiente y sí me voy a robar la patrulla y voy a hacer esto. O sea, un poquito fastidioso el niño, el Billy Batson, en algunos momentos. Pero pues entiende que sea así porque pues creció de esa forma. Los diseños igual de los pecados no me gustaron, estaban muy aburridos. No me molestó, otra cosa que quiero resaltar, que siempre platicamos aquí, que usualmente nos molesta, pero pues en este caso no, que hayan vuelto negro al mago Shazam, no me molestó en nada. Digo, creo que es una buena forma de que en un personaje que no es tan trascendente, poder hacer ese esa culturalidad, ¿no? Esa ser políticamente correcto, ser políticamente cultural. Exactamente. Pues es un poco como lo que hicieron con Ancient One en Capitán Marvel, no, en Doctor Strange, ajá, que lo volvieron una morra. Sí, morra y aparte no asiática. Ajá, y bueno, que ahí de nuevo está la cosa, ¿no? Que ahí mucha gente dijo, "Ah, chingada madre, ¿por qué hacen eso?" Y ahorita cambiaron a este güey y nadie dijo ni ver. Pero pues es que tiene que ver también porque pues de todas maneras no es así como ese cambio también importante. Viene del de Geoff Johns, del cómic de Nuevo 52. ¿Ah, sí? También lo no sabía que ahí lo habían cambiado. Ya lo había. Para mí era un ruquito, un Merlín cualquiera. Sí, de hecho. Se supone que es de los primeros magos, ajá, de las primeras razas de hombres. Y debería de ser negro, por debería lo más lógico. Debería de ser negro. Claro, claro. Entonces le cambiaron tantito y dices, puta, y lo vi, se ve más tribal, ¿no? O sea, como que el mago Shazam que tú recuerdas de los cómics viejitos de C.C. Beck, pues era Merlín, es un señor con una batota blanca y ya, güey. Era pinche Saruman, güey, básicamente. Y un Saruman simploncito. Ajá, ajá, exactamente. O sea, no, Shazam nunca tuvo un diseño, o sea, era increíble. Un mono con un cabello, medio calvo con el cabello largo. O sea, está bien, y es bueno que parchen esas cosas que están aburridas, que nunca nadie había podido entender. Es como el traje de Aquaman, hasta dices, ah, no mames, hasta el traje de Aquaman ahora se ve vergas. Sí, claro. Y pues nada más hubo que meterle un poquito de coco y cambiar un par de cosas. ¿Y ya? Entonces, te digo, pues en general está bien. La verdad siento que sí, a mí me faltó algo, a lo mejor porque le tengo un poquitín más de cariño al personaje, ¿verdad? No digo, ay, que soy pinche fan de Shazam, pero me ha caído bien con los años. Eres el más fan de Shazam de aquí, ¿te parece? Vamos a decirlo así, pero no es como para que también así. No, vamos, te puedo asegurar que fuera de esa corrida de Nuevo 52, creo que es lo único que tengo de Shazam en cómics. Así en mi casa. Uh-huh. Pero sí le tengo cariño, o sea, sí he tenido ganas de leer cómics de Shazam, que ha habido muchos buenos. Eso dice. Sí, más que porque son reboots, como siempre vuelvo a contar la historia con otro toque. Nunca avanza así demasiado. La trama. Para echarse a perder demasiado tampoco. Y el personaje es divertido, entonces, pues, qué bueno que está esta película de Shazam. De Flash Shazam. De Shazam. Dato curioso, Shazam tuvo su serie de televisión antes que Superman y Batman. O sea, el primer superhéroe que tuvo serie de, ahora sí que seriales, de blanco y negro fue Shazam. Y fue uno de los pleitos por los cuales DC tuvo que poner la demanda. Porque dice, no mames, ni Batman ni Superman han tenido... Series, y este cabrón ya nos está quitando el punto. Shazam tuvo su serie en los 40s, tuvo su serie en los 70s, tuvo series animadas en los 80s. Entonces, técnicamente, si lo pusiéramos así, no es tan desconocido. Bueno, sí es desconocido porque no pegó tanto y pues obviamente no fue tan recordado. O sea, otra vez le preguntamos a nuestros tíos, abuelitas o abuelos y ustedes saben decir quién es Superman o quién es Batman, pero pues diles al respecto de Shazam o del Capitán Marvel, que era como se llamaba, y pues no te van a saber decir. Ajá. Yo no me acuerdo a ver que alguien te diga, yo vi esa serie en la tele. O sea, son de esas series como que nunca aquí... Pero nunca por ejemplo la de Batman de Adam West, pregúntale a cualquiera y cualquiera la conoce. Sí. El y ya desde ahí, güey. Pues desde ahí ya dice, ah, la de Batman, Batman, empiezan a cantar. Segurito. Ajá, no, la verdad, ¿sí? Y si no sabría decirte cuánto duraron en temporadas las series de los 70. Es que, por ejemplo, Shazam o el Capitán Marvel, pues a lo mejor en su momento pegó mucho, porque supone que pegó más que Superman, por eso me dijo. Por eso tuvo su serie. Ajá, por eso fue que pasó todo ese desmadre, ¿no? Pero pues lo manejaron muy bien entonces en la DC para aplastar el personaje. Exactamente, por supuesto, ¿no? Y quieras o no, pasan los años y lo que tú quieras, pero... Pero Batman, Superman y Spider-Man, güey, pues no dejan de vender, güey. Claro. Es como... Y sorprendentemente, Iron Man y el Capitán América creo que ya entraron en ese estatus. Para más adelante. No creo. Yo todavía lo veo muy improbable. Porque por ejemplo, en los 90s, puta, los hombres X los mamábamos y vendían un chingo, güey. Claro. Y ahorita se medio murieron. Por las razones que tú quieras, pero se medio murieron, ¿no? Sí. Ahorita van a renacer. Yo creo que lo mismo va a pasar con Avengers. A lo mejor si sobreviven ya más adelantito para que los vayan a conocer, porque gracias a Dios el pinche cine de ayuda un chingo. Pero es que toma en cuenta, en esta época actual. Toma en cuenta que aunque siga pasando el tiempo, ahorita los que son morritos o los que son adolescentes y que vieron estas madres, pues ya que estén rucos y estén de nostálgicos, se van a acordar de Iron Man y todo eso, y van a venir a repetir el mismo proceso. Claro, pero con Spider-Man y que con Superman y Batman. Pero es lo más o menos como nos pasó a nosotros. Nosotros seguimos de nostálgicos con He-Man, Tortugas Ninja, claro, y Thundercats. Claro. Si los y siguen saliendo series. Si los personajes continúan en vivos en los medios, igual y sí. Pero los que siempre van a continuar vivos en los medios, para mí son Superman, Batman y Spider-Man, porque lo han demostrado a lo largo de los años. Entonces, esperemos ver qué pasa con Iron Man y Capitán América y Thor, pero yo realmente dudo que a lo mejor uno de ellos sí sobrevive, probablemente Iron Man, pero yo creo que al menos los otros dos sí van a morir en una temporada. Sobre todo Thor. Sobre todo Thor. ¿Sí? Tenemos más saluditis, déjalo saco. Luis Rodrigo Espinosa Miranda dice, estuvo... Saludos a Garios. Ah, he tenido muchas cosas encontradas. Bueno. Es que fíjate que gustó mucho en personas que no son tan asiduas a los cómics y en morros, y quinceañeros y cosas así. O sea, bueno, de morros a adolescentes como que sí agradó bastante porque precisamente te sientes identificado, ¿no? Si eres un morro. Y nosotros ya no lo somos. Nosotros ya no lo somos. Y con comiqueros treintones como nosotros, como que, nah, es que está muy cómica y la chingada y está de la mierda. Y nosotros ya vivimos en un mundo gris y triste y queremos que todo sea así. Sí. Pero bueno, a mí en lo particular, pues me gusta el personaje y me gusta que tenga esa desmadre como aniñado, güey. Entonces yo no le veo pedo. A mí supongo que lo único que no me gustó es que de pronto, pues sí, siento que estas escenas con la familia, pues luego a mí se me hacían un poquito largas. Y ya cuando está así de que tiene que andar, por ejemplo, cuando se meten a la cueva, a la roca de la eternidad y anda cargando con todos los carnalitos, yo dije, ¡ay, qué hueva! Que tiene que andar con todos. Sí me dio un poquito de flojera eso, pero fuera de eso, pues el tono está bueno, es jocoso, está cagada, está divertida. Entonces yo sí le doy su... Yo le doy un 8. Una película que puedes ver cualquier domingo. Ajá. Sí, para sí, mí sí. Es palomera. Está chida. A mí me gustó mucho la batalla del final con los pinches morritos. Lo único que no me quedó muy claro era si cada uno, o sea, a diferencia de Billy, que Billy tiene la sabiduría. A mí también no me quedó claro. Y, a mí tampoco. Y las pinches rapidez de Mercurio. De Mercurio y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cada uno de los morritos supone que tenía solo un poder, pues ¿no? Solo demostraron uno. Ajá, o sea, un güey volaba, la otra era rápida, la negrita era la rápida, ¿no? Su amigo el Chavarrayos. Ajá. El chino. El gordo era fuerte. El Mecha era el fuerte. Ajá. O sea, Mary Marvel que tenía. La sabiduría. ¿Eh? O algo así. Ah, chida. Ajá, entonces no entendí muy bien ese pedo, güey. Creo que sí los tenían, pero como que de alguna manera sus personalidades hacían que se enfocaran mucho en un poder. Puede ser. Como ahorita, como para definirlos un poquito. O a lo mejor todos tenían como un... Parte de todo. Parte de todo, pero tenían más de un solo poder. Ajá, exactamente, a diferencia de Billy, que tiene como todo chingón, ¿no? Ajá. Bueno. Algo así. A mí me gustó todo ese desmadre. Yo sí me emocioné así de... ¡Ay, no mames, está la familia! Ah, claro, pero también... Es como ver los Power Rangers, güey. Más o menos. De hecho. ¡No mames, la Marvel Family! Sí. O sea, sí, no lo vi venir, güey. No, yo tampoco. Lo bueno es que no lo spoilearon en los trailers. De hecho, no lo spoilearon en los trailers. Pero si leías la de Jeff Jones, sabías que antes de que derrotara a Sivana, iban a entrar en ese desmadre. Sí. Y pues bueno, calificación: yo creo que le doy un 8.5. Un 8, yo creo. Sí, me gustó bastante. Fue muy buena. Yo también me quedo en 8. Pues me quedo de ver el cameo así como que dije: ah, ya vino aquí. Y dices: ay, trae a Superman. Solo la cara de Cavill. Con eso, le hubiera dado 8.5. Pero... No, a mí fíjate que eso no se me hizo tan importante. Yo creo que más bien, como dijo la maldad, las escenas de la familia estuvieron un poquito de ya, güey, ya. Ya, vamos a lo que sea. No me gusta tanto el Smartass gringo. El chavo Smartass que... Sí, güey, te vas a subir a la patrulla de un policía así como por tus huevos. Eso no... Pero es que no ves que creció en las calles. Y en Streetwise. Por aunque entres en las pinches calles, güey, no sale ileso de una de esas, güey. Pinches policías, no son tan pendejos. Sí. Yo creo que en todos lados debe de haber alguien así. ¿Algún pendejo? Sí. Se los bailo. Aquí hay. Sí. En esta mesa hay. Pedro Santana nos dice: saludos, güeyes. La neta, con el mal sabor que dejaron las anteriores películas de DC, desde Suicide Squad hasta esta, no he visto ninguna. Chingón. Ya estoy esperando a que salga en video para verla. Y salúdenme. Saludos. No, porque no te gustó, a la verga. Pero no la he visto, no sabe si le gusta, ¿no? No, pues ves, pues pinche prejuicioso. Pues sí, eso sí. Podría ser, güey, no sé. Sí. ¿Quién sabe? Rami Salazar Patiño nos dice, a mí sí me gustó, una película alegre. Hay gente que critica ahora a DC por Shazam y Aquaman por ser más ligera. Al chile ninguna... ¿Qué? Ninguna verdura les embona. Y Dumbo, ay güey, tenían a Danny DeVito, Michael Keaton y Tim Burton y la cagaron, válgame la ver. Sí. Quiero un saludo del Saga que unirá la mente, cuerpo y el corazón hasta alcanzar un espíritu de oro y hierro, el Necro. Ay, huevo, no mames, soy como el mago de Oz o algo así. Norita es nuestro líder, Toto es nuestra guía, perra. Tía Emma nos espera en su casa donde volveremos algún día. No me acuerdo pájaros, de quiero ser lo el tiene mamá. Pájaro. León, lo tiene pelo. Ya. Okay. Jorge Isaías Domínguez dice, ¿todavía llego a los saludos? Sí. No. Ah, okay. Pues ya qué. Josafat Díaz dice, saludos. Manden saludos, Saga, me gustó la película, aunque por momentos cuentan muchos chistes, se vuelve un poco incómoda. Creo que la batalla final es un tanto anticlimática, fuera de ello me parece de lo mejorcito hecho por DC. Sí, pues es lo que saludos. Estamos diciendo. Ahí todos coincidimos. Sí. I concur. Yes, yes, y yes. Y ya. ¿Sabes qué sí pinche queja tengo y la quería? Y... ¿Cuál? De descarga de frustración, atrasado, de frustración. Porque ya no es la sección de descargas, pero no me importa. Pedo atorado. ¿Sabes qué sí me super recagó? No de la película, sino de... Sí tiene que ver con este desmadre. ¡Puta, güey! ¡No mames! ¡Pinche pueblo bicicletero! ¡Vete bien a la pinche jodida tiznada! Güey, han traído... Me pasó con Shazam y me pasó con Hellboy. Putas mamadas, güey. Pinches cines ya traen ahora menos películas subtituladas de las que traían, güey. Si antes decías, bueno, hay dos pinches salas, güey, que las trajeron, una en el pinche Cinemex azul, y el otro en el Cinépolis rojo, güey. Dices, bueno, güey, ya, ahí más o menos, ¿no? Las puedo ver, al menos sé que durante la primera y segunda semana todavía alcanzo pinches funciones en inglés y la verdad. No, güey, pinche Shazam, güey. Todas en el pinche Cinépolis, güey, las trajeron subtituladas. No, dobladas, güey, no las trajeron subtituladas. Yo Shazam lo vi subtitulado en el Cinemex. En una función, ¿a qué horas fue? ¿A las 10? A las 10. De la noche. Exactamente. Y creo que no pasaron ni 4 días cuando ya no había... Ya no había ni una puta función. Yo la vi la semana antes, el jueves antes de que fuera... De que estrenaran Hellboy y Dumbo. No, Hellboy. Ajá. O sea, ya estaba Dumbo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero ver Shazam. Y estuve planeando, ¿sabes qué? Mejor la vemos el fin de semana. Y fue cuando me di cuenta que si no la veía ese jueves en Cinemex... Ya no la veías. Ya no había la posibilidad de encontrarla subtitulada. Exactamente. En ningún lado. El defecto, ¿sabes qué? Creo que con el concepto de superhéroes y niños y que fuera tan infantiloide... La declararon más bien así como película de Disney y decidieron no meterla. Pero no, porque Hellboy le pasó lo mismo y Hellboy está, pues, subida de tono. Es rated R. Y, por ejemplo, de Hellboy, el día que yo fui a verla, había dos funciones y eran en el VIP. Porque aquí en el pueblo bicicletero está el VIP, está el cine normal ahí mismo en esa plaza. El de la plaza menos, El de la Plaza Cuca. El de la Plaza Cuca y el nuevo que acaban de abrir, el que está acá por Casa de la Maldad. Ajá. Por la Baticueta. Y en ninguno, salvo en la pinche VIP, había subtitulada. En Plaza Cuca también había, porque yo la fui a ver ayer, Hellboy, y en Plaza Cuca sí encontramos. Y en Plaza Cuca era precisamente lo que te decía, que ya te acuerdas que te hablé ese día, que Simón. Andabas tú todo con Max, que se había enfermado. Sí. Max Power, mijo. Ajá, que eran las únicas pinches funciones, la puta VIP o la de Plaza Cuca, güey. Y le había yo hablado al Dr. Hill para ver si quería ir a verla, me dijo que andaba con su hijo. Dije, bueno, pues no hay pedo, voy yo solo. Y me quedé pensando, puta, pues me voy al VIP porque irme a la pinche plaza que queda hasta el culo del mundo, pagar mi boleto, salir... La función era a las 10:30... más los pinches taxis, güey, puta, pues me sale hasta más barato el puto VIP. Me fui a verlo en el puto VIP, güey. Sí, en pinche sillón chingón. Ajá. No, están bien bonitos los putos sillones. Ah, puta, sí. Pinche cómodo y la chingada, güey. Pero a mí no me molesta ver mis películas de a 40 pesos en el sillón normal. Ajá. Pero sí, puta. ¿Salen en qué? ¿135? ¿No? 135. 135 el boleto. También pinches caros. Estoy a punto de pagar el VIP solamente por los subtítulos. Sí, yo nomás, yo lo hice ayer. ¿Te parece? Porque yo lo hice, yo no lo iba a ver doblada. Nunca he ido a un VIP. Yo lo hice nada más cuando fui a ver en diciembre Máquinas Mortales. Y qué mal pedo, porque Máquinas Mortales está bien. Es un bodrio. Pero fue la única así de, no, pues que sí la queremos ir a ver. Ya, chingue su madre. Ya, dale de pinche VIP. Fue así de verga. No, pues qué buen pedo que están. Es lo que siguen de cómodas las pinches butacas. Porque si no estaría bien cabronado. Pero si salen un huevo de la. Están súper caros. Sí, güey. Entonces sí es así como de puta pinche pueblo de mierda, güey. No, sí. Y por lo que medio he visto, no solo es en el pueblo de mierda, sino es en la República de mierda, güey. No, ¿sabes qué? El único lugar donde sí es, en la Ciudad de México, sí puedes llegar a encontrar hasta las películas de Disney subtituladas. En poquitos lugares no las puedes encontrar. Sí, pues, pero por ejemplo... Aquí ni de chiste vuelves a ver una película animada. Subtitulada. Subtitulada. Sí, pero por ejemplo, no, si vives en la zona norte y la única pinche función es por la zona sur, dices, puta, qué puta hueva ir hasta allá, ¿no? La gente del DF es más matada para esas cosas, güey. Bueno, sí, pero como dice el Necro, lamentablemente, pues la gente no es ningún secreto, que es un pinche como síndrome degenerativo, que sí, está cada vez más de la verga, que son más huevones, que son más pendejos, y que lamentablemente pues dicen, yo la quiero doblada, yo no quiero verla. Yo no quiero, atravesada, yo no quiero leer, porque además, güey, si la gente, la mayoría de la gente no sabe leer bien. Ay, chale, qué triste. O sea, dale a cualquier persona que te lea así un parrafito, casi nadie lo lee bien. Incluso yo tengo... Y no escriben bien, se nota en los saludos. No, claro. O sea, yo lo veo con mis alumnos. Usen comas, chinga. De universidad, no leen bien. Sí, exactamente. O sea, no saben. Entonces la gente en lo que está leyendo lo pierde y va a decir, puta, pues ¿para qué pago? Para no entenderle. Pues no es nuestra culpa que seas un pobre pendejo, ¿no? A mí, fíjate, es algo curioso, no sé si les ha pasado a ustedes, digo, que digamos que nos movemos más o menos en el mismo rango de educación social y de forma de pensar. No tiene que ver con rango de educación. ¿Sabes qué es? El verdadero gusto por hacer una cosa. Ajá, bueno, costumbres. Sí, o sea, nosotros tenemos mucha costumbre de leer libros, de leer cómics. Pero cosas que de te leer... gustan. Ajá, sí, no me voy a poner a leer Lito de Sangre, por más allá de la vez que me lo pusieron a leer en la secundaria o prepa. Pero a lo que voy es, yo nunca he tenido ese pedo que luego tiene, que dice mucha gente de, es que no puedo leer y ver la película al mismo tiempo, yo así de... No, ¿sabes? Güey, incluso cuando no sabía inglés lo podía hacer, güey. O sea, cuando era morro y no sabía inglés así al nivel de puta, escucho la película y sin pedos, güey. Pues lo podía hacer, podía leer y ver la puta película, güey, sin ningún pedo. Yo no sé cuál es el problema. Bueno, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Es literalmente por lo que tú quieras. Y es sorprendente que en esta época en la que la mayoría de las cosas están en inglés y puedes tener un montón de conocimiento simplemente con saber un poco de inglés. Simplemente la gente está dispuesta a mandar a la verga todo y no aprovechar esas oportunidades. Dices, ahora tienes acceso a cualquier cosa y no lo quieres ver hasta que no esté doblado, que no esté en idioma, porque no quieres leer. Y el problema con nosotros a lo mejor no es que tengamos nivel de pinches doctorado o lo que tú quieras. No, para nada. No, sino simplemente es el amor por hacer ciertas cosas. En este caso nos representa a veces leer bastante. Sí, o sea, bueno, a lo mejor no leemos las cosas más avanzadas del mundo, pero has leído lo suficiente para poder leer un párrafo con las comas bien y que nadie te tache de inculto, güey. Uh-huh. Cosa que ni siquiera los políticos de este país hacen. Entonces tú aprendes, tú lees y te acostumbras. Saludos al secretario de Cultura. Sí. Sí, por ejemplo, tengo mi compañera de oficina que, pues, güey, es una chica normal, güey, viene de pueblo... le gusta el fútbol. ¿Banda bandazo? Le gusta más que nada los Beatles y cosas así. Ah, ok. Ajá. Súper buen pedo y la chingada. Sí, es reportera. Ella igual es así como de, güey, mi esposo. No, o sea, no he podido ver una película en doblada. Subtitulada con mi esposo porque, pues, güey, el güey se pinche duerme y le da hueva y no quiere y se pone de mala. Entonces, yo cuando voy a verlas al cine, pues me voy sola a verlas subtituladas porque, pues, no mames, ¿no? Y entiendo, ¿no? O sea, como dice el Graf, ¿no? Pues sí, ella está más implicada en leer siempre por lo mismo hace reportera. Ajá, pero es que de todos modos tiene que gustar. Ajá. Entonces, al final de cuentas, yo también ahorita he tenido el problema de que el otro día literalmente me puse a ver una película con mi esposa, un chick flick de Julia Roberts, y la vimos subtitulada en la noche y se estaba quedando dormida a los 10 minutos. Porque en el fondo no está entendiendo y no quiere leer tampoco. Y al día siguiente se la puse en español porque dije, ya entendí cuál es el desmadre. Y la pudo terminar de ver. porque lo único que ella quiere es tener algo de ruido mientras se pone a hacer N cosas adicionales en la casa, porque no se quiere enfocar en ver la película. Entonces nada más así como que, y yo así como que con las, el doblaje y todo, así como que me duele, porque me, yo me terminé de ver la película esa noche en inglés y yo nada más notaba todos los detalles nacos que le habían metido al doblaje y me sacaba de onda. Sí. Y yo así como que, ¡ay! Qué... Pero es que sí ves otra película diferente. Sí ves otra película. Definitivo. Sí. Yo una vez entré a ver Guardianes de la Galaxia en español, güey. No, mames. Pues bueno, ya la había yo visto 3 veces normal, ¿no? Entonces ya unos amigos dijeron, vamos al cine, ya quisieron ver Guardianes y nomás había en español. Yo decía, ay, pues ya me da lo mismo. Pues ya la vi, tres, ¿no? Veces. Puta, se perdían un chingo de chistes, güey. Se perdían un chinguero de chistes. Por ejemplo, ese donde dice... Güey, ¿por qué quieres salvar la galaxia? Ah, resulta que soy uno de los idiotas que vive en ella. Ahí era así de, porque somos los buenos. Alguna pendejada así que no tenía nada que ver. Yo así de, neta, güey. Puta, no mames, váyanse a la verga, güey. Tengo unos últimos saludos. Sí, Luis Gabriel Zavala dice, está bien chida. Muy ochentera la película y tienes esa sensación de película de Spielberg. Tal vez. Sí. Un poquito. Sí, de hecho, tal vez. José Isaías Domínguez Ordóñez nos dice, Saga, ya tiene mucho que escucho su podcast. Y me di a la tarea de escucharlos de nuevo desde la temporada 1. Verga. ¡Pásalos, güey! ¡Pásalos! ¡Si los tienes, por pásalos! Nosotros somos pendejos y los perdimos. Nos creemos muy pinches intelectuales por ver películas en inglés, pero somos unos idiotas, güey. ¡Nos respaldamos! Pero dice, justamente nos dice eso, lo malo es que ya no tienen todos los podcasts en la página. Voy a la temporada 6 de nuevo. Pues chido, bueno, gracias por la paciencia, ¿no? Y vamos a ver ahorita, si alguien los tiene todos, hay que decirle otra vez a Licky, a nuestro cuate Licky, que se supone que los tiene todos, sí. A ver si los rola y pues los subamos otra vez. Y nos dice, saludos, Saga, gracias por alegrar mi día con los podcasts. Muy bien, pues. Entonces... Y Israel Jerry Dark Ortiz dice, una grata sorpresa. Supongo que la película, o nosotros, no lo sé. Sobre todo por la aparición de ciertos individuos. Yo creo que la película. Yo creo que nosotros, ¿no? Ay, gracias. Qué bueno que te sorprendiste por escucharme. Ya, se acabó. Con el podcast. ¿Y eso es todo? Ya es todo, ya se cierra esta madre. En eso estoy en el Saga Podcast. Esta es la temporada 16, que donde vamos a cumplir 10 años de hacernos pendejos en esto. No olviden que como somos pobres, les estamos pidiendo dinero para comer. Pueden unirse a nuestros patroncitos. Estamos en los huesos. Estamos en los huesos. Nomás que los huesos están bien gordos. Hay de huesos anchos. Estamos de huesos, pero bien pinches anchos. Entonces pueden unirse a gente como Ernesto Poblete, Gris, Dave Nex, Abiel Lugo. Ahí van Fanel Cesar. Patroncito X, que pues no me acuerdo. Leonardo Martínez. Pero es que antes le decía de otra forma, pero se me olvidó. Ahí dice Leonardo Martínez. No es Gris. Entonces ya, chingue su madre. Ahí están todos nuestros patroncitos que nos apoyan cada mes con dinero para poder pagar el hosting. Y que pagaron esta consola de lujo que está así super nice, super fresa. Que hace ruido cuando respiramos. ¿Hace ruido cuando respiramos? A veces. Es si estamos los filtros de pop. Sí, necesitamos filtros pop. Pero si nos donan, compraremos filtro pop. Yay. No, para que esto no suene feo. Para que no suene feo, compraremos filtro pop, no Funko's pop. Sí, pop. Que no suene así, como están escuchándolo ahorita. A huevo. Esto es todo en el Saga Podcast de esta semana. A chingada su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.